Hola a todos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Buenas Buenas tardes, estamos aquí buenas en tardes. Nuestro programa de Historia y Más, desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara. La Rueda Cartonera, ¿no? En el barrio Sino, dice. Sí, hombre, donde se arma cada... Cada refuego. No, pues bueno, hace rato estaba divertidísimo. A ver, antes de entrar en materia y presentar a nuestro invitado, saludando aquí a Miguel Mariscal. Saludos, buenas tardes. Mi compañero, hoy no ha llegado Carlos, parece que tiene por ahí algo de trabajo, pero bueno, si llegara pues se incorpora, ¿no? Sin problema. Quisiera comentar, antes de entrar a nuestro invitado, Miguel, un aviso de ocasión. Pagado por mí, como siempre, el corte, ¿verdad? Ya me agarraron de su puerquito, ya tengo que pagar el... Bueno, se trata de que para los que nos estén escuchando y que quede a su vez grabado allí en los podcast, hacer un pequeño comercial de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Es decir, de los programas que hemos elaborado y cuál es la manera en la que funcionamos. El grupo de Historia y Más... se conforma a veces 3 compañeros, a veces 4 compañeros, de acuerdo a sus actividades y viajes y etcétera, etcétera, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene un turno de exposición de un tema. Ese programa pasa a la página web, al podcast, se pone su título y ahí se pueden escuchar. Al día de hoy tenemos... la gran cantidad de 58 programas. Mira ya. ¿Qué te parece? Mm-hmm. Ya bastantes. Quisiera hacer un pequeño recordatorio. Más que nada recordando pues a nuestros compañeros que... también, que han pasado por aquí. Sí, hombre, que le echan un montón de ganas, ¿no? Cada que vienen a los programas. El primero de ellos es innombrable, como ya lo sabemos, a ese no me voy a referir, pero el número 2 habla de Fray Antonio Alcalde, ¿no? Ok. El número 3 es la arquitectura y el hermoso diseño de las campanas. Ahí tuvimos invitado a Luis Velasco. Ah. Luis Velasco, pues yo creo que tú lo debes de conocer. Es muy conocido en las páginas de Historia de Guadalajara y este rollo. Él es muy conocedor de las campanas, aparte de la excelente persona que es, ¿no? Bien, el número 4 es de orquídeas. Ok. Nuestro cuate de flores y colores de México, ¿no? Guillermo, qué bueno ese Guillermo. Como yo le digo, oye, Guillermo, cuando tú vas a un velorio, quieres ser el muerto, ¿verdad? Llega y se adueña el micrófono, ya no te deja hablar. No, pero es bien chido, me cae muy bien el Guillermo. El otro día vino, estuvo por aquí con nosotros, órale. El 5 se refiere al hambre. Y en el número 6, la parte 2 de ese programa, okay. ¿De eso Juan Pablo. Juan Pablo Torres Pimentel fue el que llevó el peso del programa. Y se me hace muy padre también ese tema, ¿no? El 7 tuvimos un invitado, Boticas y Farmacias en Guadalajara. Boticas y Farmacias. Sí, nuestro cuate de Botica del Ángel, que está ahí muy cerquita de la prepa 1, así de aquel momento. Ah, ya, sí. Es la heredó de sus papás y todo el rollo. Bueno, aquí tuvimos una plática muy chida, ¿no? El número 8 fue de Antonieta Rivas Mercado. El número 9 tuvimos invitado al arquitecto José Villaseñor. Y nos habla de las canteras en Degollado, Jalisco. Oh, yeah. Una población muy reconocida por las canteras, sí, sí. Esa cantera color azul. Rosa, ¿no? Rosa, exactamente, sí, sí. Órale. El número 10 tuvimos a Víctor Munita. Chileno de Chile. con su tema de México, Copiapó, su libro, yo creo que ya estás enterado de ese sí, libro, claro. ¿No? Que por cierto ya agotó la edición, fíjate, Órale. Otra vez nos dio la noticia, digo yo, caray. Digo, porque publicar el libro, pues está, de alguna manera, digo, no es sencillo, pero sí. Vamos, lo logras. Pero colocarlo ya. Colocarlos, ese es el problema, ¿verdad? Como él puede hacer 1,000 fotografías, pero el problema es colocarlas, ¿verdad? Ese es el chiste. Por cierto, por ahí hay un deudor aquí afuera que debe una foto que ya lo localizó. Órale. El 11 se habló sobre las calles de Guadalajara. Si no mal recuerdo, hemos de haber hablado de la calle de Pedro Loza. La antigua calle de los Obispos, que es una calle muy chida, ¿no? Sí. De ahí de la Merced hacia. Sí, claro. Órale. Hasta el... Barranquitas, algo así. Sí, ¿no? El número 12. Tuvimos de invitado a Sergio Funk. Y fíjate, no me lo explico por qué lo invitamos, Si él es de casa, ¿no? Pues sí. Más bien él debió de haber invitado, nos debió de haber invitado a los otros, ¿no? Él es de casa, él es el dueño aquí de todo el rollo. El 13, un tema medio complicado, la casa de recogidas. Bueno. Que no es la que ustedes piensan. Ya luego hablaremos de que el 14 viene la comunidad judía. Porque tenemos un amigo, a lo mejor tú lo conoces, a Ricardo Alcántara, él es no lo recuerdo. Judío. Y muy padre su práctica. ¿Ah, sí? Y su rollo, ¿no? De esa comunidad que de alguna manera, pues ellos tienen su forma. Sí, claro. Claro, no son sociedades secretas ni mucho menos, pero tienen su manera de vivir, sus usos y costumbres. Y bueno, claro. Platicamos de todo ese rollo, ¿no? En el número 15 tenemos la Antonieta Rivas Mercado, su parte 2. Yo estaba chingue con ese tema, ¿sale? El 16, la comunidad judía con Ricardo. El 17, Nahui Olin. Creo que fue Marcela la que llevó el peso del programa ese día. Luego viene el 18, historiografía. Ha de haber sido Juan Pablo. El 19, la guerra de Texas y la invasión norteamericana. Chíngale. A ver, nos vamos a brincar hasta el 21, psicoanálisis e historia. Ándale. El número 22, tuvimos un invitado, el fotógrafo caminante. ¿No sabes quién es? Eduardo, wow. De casualidad. Muchas gracias, me tocó el número 22, wow. Órale, le vamos a hacer como en el béisbol, ¿eh? 2 más 2, 4. Lo vamos a retirar, ¿verdad? Ya lo claro. Vamos a poner por aquí, como el de Valenzuela, ¿no? Qué chingona idea. El 23, nos visitó Víctor Munita. De nuevo, bueno, te voy a decir, en este inter que he mencionado de programas, Víctor nos llegó a acompañar en varias ocasiones. Bien. Muy fácil charlar con Víctor. Sí, ¿no? Claro. Tiene mucho tema, tiene conocimiento. Sí, he platicado con él aquí. Sí, muy suave. Luego, sobre todo, tiene ese ánimo de compartir sus conocimientos y la plática, disfrutarla, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, ahí con Víctor, pues ¿no? Conoce mucho de historia, precisamente. Sí, claro. Y de su país y de México, ¿no? Claro. O sea, le interesa mucho ese tema. Órale, el 24 fue Distribución Holística. Holística. Tuvimos una invitada que nos dijo qué onda con ese rollo, ¿no? que es un rollote, ¿eh? Sí, claro. Órale. Rollote. El 25 tuvimos la segunda parte de la guerra de Texas y la invasión norteamericana. Fue cuando yo les decía, mira, el tema es bien fácil. Cuando Santana se despertó ya habíamos perdido la mitad del territorio mexicano y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Órale, el 26. Se hizo dormido. Sí, hombre. No, sí estaba dormido de Davis. Él y la mayoría, ¿eh? El 26, Lupe Vélez. Uh-huh. Se habló sobre Lupe Vélez. Interesante la vida de esta chica. Uh-huh. El 27 fue de aniversario, fíjate, fue nuestro primer aniversario. Y por ahí me obsequiaron un pastel y... Ahí está. ¿Qué está? ¿Dónde? No, pues ahí está, mira, qué buen premio, ¿no? Ese mismo día nos lo victimamos. Sí, ahí vengo en el tren ligero con el tren. Se me ocurrió venirme en el tren ligero, no, no lo vuelvo a hacer. El 28 se habló sobre los libros de texto gratuitos en México. Que sería interesante... Volverlo a tomar. Volver a hablar porque... para esas fechas todavía no tenían la nefasta idea de sacar esos libros comunistas que acaban de sacar ahora. Qué barbaridad. Son comunistas. La mera neta, qué barbaridad. Órale. En pleno siglo XXI. Que hay alguien hablando así, de eso. No hablando de eso, ¿no? Qué bárbaro. El 29 tuvimos el número 2 de las boticas. ¿Qué tema ese, eh? Pociones, pócimas, infusiones y no sé cuántos rollos en las boticas. Sí, claro. Si es que te tocó a ti. Sí, claro. Sí. Eran boticas, eran pues los antecedentes de las farmacias. Sí, y, sí. Y que ahí mismo te preparaban. Ahí te preparaban la. La porción. La poción ahí, ¿no? De acuerdo a todavía está la famosa del hospicio. Y esa que te digo, de Botica del Ángel, ahí de esta, está la que se llama Zona Militar. Sí. Así, puro enfrente. ¿Digamos Reforma? No, en el frente, sí, ahí está. ¿Por Reforma? Sí. Ok. De hecho, hay varias, mínimo yo he visto 10 boticas. Ah, sí, sí. Y algo que tiene interesantísimo las boticas en el centro de Guadalajara es que prácticamente todas conservan los muebles originales. Claro, sí. Muebles antiguos que usaban desde hace más de 100 años. Donde está enfrente del Arba, ¿no? Por no, esa y sus frascos, sus pomos, lo que hacían todos los molcajetitos, esos hacían todo ese rollo. No, a ver, yo no sé cómo se llamaban. Venga, mano, molcajetitos, venga. Pues no sé cómo se llama. Bueno, está chido, ¿no? Vamos a aplicar. Chingón. Vamos a aplicar ese tema porque no desconozco. Sale. Órale, no, sí. El 30 se habló de archivos. Ese debe haber sido Juan Pablo. Sí, claro. Es un experto. Sí, claro. Juan Pablo es un experto en archivos. Órale, el 31. Invitamos a Guillermo Rodríguez García, te digo. Flores y Colores de México. Es tan agradable platicar con este Guillermo. Pues, ¿cuántas veces lo has hecho, no? Platica uno bien a gusto con él. Sí, claro. En el 33 tuvimos invitado a Gabriel Martín. Sí. Que también es un tipazo, Gabriel. La cultura francesa. Sí, hombre, Le France. Y se platica muy a gusto con él. El 34 se habló sobre las exposiciones del 22 de abril. El 35 sobre Maximiliano, el hombre, el príncipe, el emperador. Ahí casi salimos a chingadazos, pero bueno. En el 36 se habló de hospitales y pobres. Como las casas esas. De la misericordia. De la misericordia y todo ese rollo, ¿no? Por los católicos. Claro. Era necesario, había. Se ocupaban de ellos, de la gente pobre, ¿verdad? Sí, lo siguen haciendo. Y en ese tiempo los hospitales, pues no eran para que te aliviaras, eran para un lugar para. Para un buen morir. ¿Va? Fíjate qué tema, claro. ¿No? Sí. Órale. En el 37 tuvimos a mi cuate Saulo. Él es un cantante. Ah, muy bien. Saulo el Caballero, y muy se platica muy a gusto. Bueno, yo tengo muchos años de conocerlo a Pablo, su nombre verdadero es Pablo, Juan Pablo, mejor dicho, y es un gusto platicar con él. Es joven, tiene muy buena voz, y mucha paciencia. ¿Recuérdanos qué tipo de música compone? No, él canta. O canta. Hazte cuenta que estás escuchando a José José y cuando quieres hacerte la voz de Pedro Vargas igual y te mezcla una canción entre cantada como Pedro Vargas y como... O sea, es bueno y se presenta y todo el rollo. Está chido. Órale. Ahora nos vamos al número 38. No hicimos nada, nada más platicamos. No hubo tema. No se nos ocurrió nada, ¿no? Bueno, así pasa. Ya habíamos pensado mucho, pues... El 39 se refiere a la princesa de Salsam, Inés de Salsam, ¿verdad? Inés de Salsam. Órale, el 40, la historia del cine con Fernando Sandoval, que está por allá. El buen Fer. Está ahí al fondo a la derecha. Y es muy competente en el cine, Fernando. Sí, claro. Es un conocedor, muy estudioso. Sí, Fernando, sí, claro. Muy estudioso. El programa 41... Bueno, se lo vamos a reservar. No sé. Es de Zelinsky en Glamour y Ucrania en Guerra. Creo que salió por ahí en una portada, ¿no? Sí, no recuerdo. Yo andaba en la Ciudad de México cuando hicieron ese programa. No estuve presente, pero bueno, sí los escuché. El 42, liberales y conservadores en el siglo XIX. Bueno. 43, la guerra y leyes de reforma. 44, liberación de Francia. Charla con Gabriel Martín. En muy esta bien. Ocasión le hablamos del desembarco en Normandía. Ok. Gabriel, bueno, pues obviamente está en la Alianza Francesa y obviamente le apasiona la historia de Francia. Sí, ¿no? Claro. Y pues ahí nos fuimos a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pues yo más o menos entiendo ese tema y ahí estuvimos plática y plática. Órale, el 45, La Malinche. El 46, Las Calles de Guadalajara. En esa ocasión, Marcela habló de esta de Prisciliano Sánchez, hasta allá está la calzada. Muy bien. Y hay fincas, y hay un montón de historia, ¿no? Y muchas se han perdido. Sí. Ahí estaba el cine Metropolitan. Hasta la calzada. Sí. Aquí por Prisciliano, ¿cuál por era? Prisciliano. Sí, Metropolitan. ¿Era la avenida o el Metropolitan? No, era el Metropolitan. La avenida está en Juárez, que de aquel lado se llama Javier Mina. Que no sé por qué a su servidor siempre se me confunde el nombre Javier Mina con la de Hidalgo, por de aquel lado, que no me acuerdo cómo se llama. No, la avenida estaba en la calzada Independencia. El Avenida, sí, la Avenida de Casa de Independencia. El otro que estaba en la esquina de Obregón, ese no habrá sido ese la Avenida. No, la Avenida era, estaba en media cuadra. Que por cierto, el de la esquina, ¿cómo se llamaba el que estaba en la esquina? No me acuerdo. Hace tiempo desde el 2009, creo, o 2010, lo renovaron y hicieron de la marca comercial. Sí. De este. ¿El Alameda? De este, el dueño de esos. Sí. Creo que sí. No, pero, y ahí era antiguamente un cine, originalmente, pero ya es. No sé si sigue funcionando. Órale, nos vamos al 47. El segundo aniversario, fíjate. No, qué rápido. O sea que ahí vamos, ¿no? El 48, el tabaco. El tema fue el tabaco. Bueno, le tocó. Y fue el día que más fumamos, ¿verdad? Todo. Sí. Chingui, chingui, el día del trabajo y el día que más trabajamos. Sí, hombre. El 49 le corresponde a un programa muy chido que es Magnicidio de Ramón Corona, John F. Kennedy. Ahí fue donde me integré. Ronaldo Colosio. Fue el primero donde me integré. Fue cuando te integraste aquí al equipo, ¿va? Sí, me tocó. Por cierto, qué buen programa, con qué cantidad de datos y sí, qué cantidad no, claro, de personajes, ¿no? El 50, hechizos, conjuros y brujería en el viejo y nuevo mundo. Yo no acudí porque estuve en la Ciudad de México. ¿Recuerdo? Lo retomó Juan Pablo. Juan Pablo. En Desmadrópolis. Órale, sí. Desmadrópolis. El 51 se habló de la poesía. El 52, dos batallas en Puebla durante la intervención francesa. La batalla del 5 de mayo. Sí, claro. La toma, pues, de Puebla por los franceses. Una batalla tremenda, ¿no? El programa 53, el tratado Magdaleno Campo. Muy bueno. Ahí también casi salimos a madrazos, pero no, logramos salir avante. El 54, sí, sí, la batalla de la Mojonera, que también salió cualquier cantidad de personajes ese día. Sí, no, no, no, no. El 55 nos habla de personajes, batallas y el sitio de Querétaro durante la intervención francesa. Fue cuando hablamos un poco de esta chica, ¿no? Ah, sí, sí, sí, sí. De Ignacia Reichin, ¿no? De Guadalajara. Sí, claro. Que se lanza a Puebla a la defensa de la ciudad durante la intervención francesa. Y a ella le toca la primera batalla, que fue las cumbres de Aculcingo, ¿verdad? Sí. Es tomada prisionera y todo un rollote. Y hablábamos que no es muy reconocida, ¿no? Ojalá y... Sí, retomamos ese punto. Y tenga, ¿no?, el reconocimiento que merece, ¿no? Una tapatía que no lo pensó dos veces, agarró una pistola, unas botas, una blusa larga y se lanzó a combatir contra los franceses. Órale. El 56, el muro de Berlín. Mira. El 57 me gustó un montón porque ahí sobrevivimos. El naufragio del Titanic, fíjate. Sí. La hipotermia y la falta de botes y todo ese rollo nos la persinaron, sí, y aquí estamos, ¿verdad? Órale. Permíteme, Enrique. Sí, adelante. Y Miguel Ángel, por cierto, están a punto de prohibir una expedición de una empresa particular para ir a obtener reliquias propiamente de ahí del Titanic. Sí, no, están sí. Ya está el proyecto hecho, pero no recuerdo qué parte del gobierno de Estados Unidos. Creo que ya sucedió. Deberían dejarla descansar en paz. La tumba deberían, sí, dejarla descansar, sí, en, sí, paz, sí, ¿no? Pero también por aquello de lo peculiar de hace casi 9 meses, del Titán, precisamente, que sucumbió, sí, mediante una implosión. Sí, claro, ¿verdad? No. Entonces, sí, hace más de un siglo de ese naufragio, ¿no? Sí, no, no ya. No recuerdo el año, pasó. Sería 12 o 14, algo así. Por ahí. Por ahí 12, andamos. 14. Entonces, sí, pues ya estamos a más de un siglo de. Ay, de perdón. Que sí, ya estamos. Titanic ya. Naufragó y no lo dejan descansar en paz, hombre, desde, sí, que ya han podido bajar esa profundidad, ¿no? 4 kilómetros, ¿no? Pues, terrible. Órale, el 58, llevaste el tema tú, el sindicalismo. Nomás que no tuvimos contraparte, si no aquí se hubiera armado a toda madre, ¿no? Sí. Porque nos le van a. A la atrás. A la CTM y otros al. La CRO. A la CRO. A Toledano. Lombardistas y fidelistas. Sí, no, y faltó un motor ahí por mencionar, pero es que es muy extenso el tema. Sí, ¿no? Claro. Y con todos los respetos para los descendientes de quienes se encuentran sindicalistas en la rotonda de las y los jaliscienses ilustres, no ha llegado como jalisciense, que es su servidor, a mi entendimiento, el por qué sindicalistas se encuentran en la rotonda de las y los jaliscienses. Esa es la... Pero bueno. Ese es el cuestionamiento que hicimos también precisamente en este programa, o sea, ¿por qué? Y que están muchos se preguntan, ¿no? Muchos cuando otros humanistas ciudad, ¿no? deberían de estar ahí, sí, realmente. Sí, sí, sí. Mm. Sí, pues ya mencionamos una. Oye, ¿quién es el creo que el doctor, no, ¿quién? ¿Quién más? Mariano Azuela, ¿no? Debería estar ahí, sí. Mariano Azuela. ¿Cuál de las esculturas de la rotonda se equivocó de brazo o de pierna? ¿De pierna? ¿No? El doctor Atula. El doctor Atula, ¿no? Sí. Le quitaron la pierna que no era. Uh-huh, es que lo estaba viendo en un espejo, hombre, cuando hizo la escultura. Sí, obviamente se va, como llamamos la vaca. Ya lo hice virtual. Y así se quedó. Sí. Oye, y el dato, ya páguenme. El dato curioso también cuando develaron la estatua de este, sí, de alcalde, de Fray Antonio, sí, alcalde, el escultor dio la sorpresa, ¿no? No sé si te estás enterado, obvio, de que quitó la parte de la base. En el momento de la inauguración, quitó la parte de la base, sí, y empiece ahí, liberen a los 43, vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿En qué serio? Chingón. Seguramente eso ya debe estar eliminado, esa parte. No, todavía está. Ah, vaya, vaya, vaya. Sí, sí, yo la otra vez por curiosidad pasé y quise, uh-huh, ver eso, y ahí está. Es que fue una sorpresa. Sí, sí, claro. Develaron la y estatua. Y si está ahí la prensa, imagínate. Y la prensa, las autoridades. Las autoridades presentes. Y entonces él, sí, eso. Está, empieza, no, con el cincel, manches, a quitar partes flojas de la base y empezaron a salir la leyenda. Jamás no, visto. No, pues todo. O sea, ya la tenía como sorpresa, vamos, ¿no? Preparadísimo. Oye, pues qué valor civil del, claro. Exacto, valor civil, exacto, de este hombre, que no sé quién sea. Y por otra parte, no, en aquel tiempo no era muy comentado, o al menos a mí me llegaban muchos comentarios, ¿no? Uh-huh. Me decían, bueno, Fray Antonio Alcalde no es de Jalisco. Bueno, pues todos sabemos que no, todos sabemos que es español, pues no había frailes mexicanos en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad de las cosas es que fue un benefactor de la ciudad. Claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. El grandioso legado. No podemos discutir esa parte. Que no haya nacido en Tapatilandia, bueno, pero los últimos años de su vida, ya mayor de edad del señor, este fraile la dedica en cuerpo y alma al beneficio de a la beneficencia esta ciudad. Entonces, pues a fíjate, lo mejor fue el precursor de las vecindades. Sí, cómo no. De hecho, una de ellas todavía se encuentra en el ahora paseo alcalde. Sí, sí, cierto. Sí, ahí dan refugio a las famosas casitas. Pues, exactamente, las casitas de Fray Antonio Alcalde a personas de bajos recursos para que se alojen ahí. Oye, quienes tienen precisamente algunos lo que llaman las enfermeras enfermitos. Pacientitos en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Claro. Y luego donó parte de su sueldo para los maestros en la Universidad de Guadalajara. No, él construyó el Hospital Civil y total, el Instituto Cultural Cabañas. No, perdón, el Hospicio Cabañas. Sí, el Hospicio. O sea, la verdad, notable el señor y que ya tenía, ya entrado en muchos años. Unos 70 años. Y todas sus energías las tenía. Él era el que le llamaban el obispo de la calavera, el fraile de la calavera. Sí, calavera, le llamaban Fray Calavera. De hecho, ahora que mencionamos al Hospicio Cabañas, déjenme comentarles que hice, de hecho la cargo aquí, una fotografía de un arcoíris exactamente cubriendo el Hospicio Cabañas. Okay. ¿Sí? Cayó una tormenta, nomás duró 7 minutos, se abrió un poco el cielo, siguió lloviznando y como su servidor siempre tiene la cámara colgando, me froté las manos volteando a ver dónde iba a ver el arcoíris. No, y no, sorpresa. No, nomás la cámara. Las ganas también, ahí están. El caso es que me froté las manos, volteé para la izquierda y en cuanto volteé para mi derecha, estaba yo con un amigo maya que juntos metimos su mesa de a tres amigas mayas para que no se mojara con la lluvia. Pues sí, precisamente un arcoíris y doble sobre el Cabañas. Pero oh, sorpresa, no suelo cruzar la pierna sentado porque se me hace medio bueno, ¿cómo se puede decir? Medio pose, pero el caso es que hice 7 tomas, ¿sí? Pero en las 3 últimas, sobre el arco iris, se veía una paloma con las alas abiertas. Y yo dije, chingado, porque no se ve areteando, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando estaba descargando las fotografías allá por la noche, en tu casa, allá estaba pasando al disco externo. Y en la séptima y última toma, había una como una basurita sobre el lado derecho de del arcoíris, y pues ándale, la amplió, con la uña no se quitaba, con la yema no se quitaba, me mojo la yema del dedo y no se quitaba, la amplió más, sorpresa, un ovni sobre el arcoíris. ¿En serio? Me amplié más y había tres igualitos, a diferentes distancias un poco más lejanas, iguales. ¡Órale! Pero sobre la cúpula del Cabañas, muchas esferas metálicas. ¿Okay? Estaba buena la mota, ¿no? Bueno, a ver, ya. Lo chido es que está en archivo, no, ¿va? Espérame tú, si no, ¿cómo te voy a presentar? Ya, sí, ya quieres acabar. No, eso no lo has presentado. No, sí, por eso, es que ese es el nos tema. Quedamos en el 58. No, es que ya acabamos. Bueno. Canal 58, acuérdate de eso. A ver, orden en la sala. Vamos a presentar a nuestro invitado, hombre. ¿Qué tal? Eduardo Gutiérrez, el fotógrafo caminante. Bienvenido. Nuestro muchas amigo... gracias. Fotógrafo de profesión y de lo cotidiano de la ciudad, ya ahorita nos estaba diciendo sobre el Cabañas y todo ese rollo, él ya anda caminando por ahí, pulula por todas las regiones y conoce a muchas personas que no son tan conocidas, y pues, que ahorita nos va a platicar de eso. ¿Qué onda, Eduardo? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias Enrique, muchas gracias Miguel Ángel por la invitación, y aquí, dado cuenta, acudiendo a este programa, que tengo el honor de haber recibido la invitación por parte de ustedes. Vale. Y muy agradecido. No, gracias por estar con nosotros, hombre. Ahora sí vamos a entrar en tema, man. ¿Qué te parece? Ya la ocasión anterior que estuviste con nosotros, nos comentabas de tus inicios de la fotografía desde muy pequeñín. Por ahí alguien le prestó una cámara y empezó a dar clic y clic y clic y clic y no ha parado. Un cuñado mío, que en paz descanse, Gildardo Ángel Guzmán, toda mi admiración y respeto para él, porque aprendí muchísimo desde el punto de vista humanista, muy humanista mi cuñado. Órale. Y aprendí de parte de él, pero solamente me dedico a la fotografía desde el 96, que por cierto una gran amiga ahora, que fue mi pareja durante casi 4 años, con la cual estaba bastante igualdad, cuando me dijo adiós y se me rompió el corazón, desde entonces empecé con la fotografía. Bueno, te consolaste. Así es. Te consolaste con la fotografía. Del 96 para acá tienes tomado... Solo fotografía. Y tu fotografía, pues, es cultural, pues, es claro, ¿no? Todos los temas, fíjate. Porque de hecho, cuando yo andaba en el ambiente ese de las artes plásticas, también retrataba a escultores y pintores que ahorita ya tienen cierto desarrollo, pues, chido, porque me da mucho gusto por ellos que ya hayan... Pues sí, ya hayan hasta saltado el charco, ¿no? Para exponer, sí, claro. Y qué chingón. Que ¡órale! Sí, y varios de ellos todavía siguen dando de clases de pintura, porque allá en diversos lugares, en ellos la Escuela de Artes Plásticas del Cabañas. Pero ya andaba yo acá flotando, ¿no? Por los aires. Salté a la fotografía abstracta. Veía hasta corteses de árbol y hacía, digamos, ciertos encuadres para los abstractos. Pero cuando empecé, creo que le hice el comentario, como empecé con lo cotidiano. Cuando vi una abejita en una flor, yo dije, no manches, qué chingón, ¿no? Las abejas no solamente nos dan la miel, el polen, sino que polinizan y nos dan el alimento, ¿no? O sea, no solamente las frutas y las verduras, sino también lo que comen los animales que nos comemos. Pero bueno, y así, hasta el caminar a uno lo hace ver diversas cosas y sobre todo personas. Sí, claro. Sí, que uno va conociendo a la vuelta de la esquina. Sí, porque nosotros vamos deprisa, estamos en nuestras ocupaciones y tenemos, ay, no llego y córrele y ay, ni pum, ni paz, y no percibimos lo que él percibe, eso es lo que nos quiere decir. Sí, ¿no? Yo Eduardo, me imagino él que tiene la calma, la capacidad de percepción, de sensibilidad. La sensibilidad. Lo que el común no ve. Ve, pero no observa más así bien. Así ¿no? es. Porque estamos acostumbrados a andar en la calle nada más a ver, pero no observar realmente lo que... Por ahí va la cosa, fíjate. ¿Verdad? Sucede que, más ahora que nunca, si se dan cuenta, los chavitos, entre, digamos, 10 y 45 años, como que tienen... permíteme, en serio, va neta. Tienen poca tolerancia a la frustración. Oye, están muy acostumbrados a redes sociales, Netflix, etcétera. O sea, te está escuchando Yair. Hola, Yair. ¿Qué tal? Nos va a pagar aquí el programa. Pero me refiero a que... Nos va a cortar. Me refiero a que esa parte de la deshumanización de las gentes, así lo digo cuando tengo coraje, y no personas, en cierta forma nos estamos deshumanizando, ¿no? No soy negativista, al contrario, soy positivista. De hecho, tengo una algo que mencioné en el programa pasado, un movimiento que llamo neohumanismo, que para mi sorpresa, ahora mi Cotton Health, por no decir quién, le ha llamado humanismo mexicano, y yo digo, no manches, cabrón, yo lo tengo haciendo desde 31 años, tengo 31 años, pero el neohumanismo... Pero que no se lo has hecho saber. Permíteme, ni lo deseo. Yo admiro a este señor desde hace más de 30 años, pero bueno, es a veces hasta quedarse sin comer. No te digo por qué, pero lo manejo de un porcentaje de mis ingresos de la fotografía. Sí. Que por cierto, el día de hoy, grandioso día. No solamente llega la mujer que amo desde Desmatrópolis, Chilangolandia antiguamente, actualmente Ciudad de México, sino que no he percibido ni siquiera un peso de ingresos, siendo que normalmente sí hay entradas. Porque todos me han bateado, porque pues es viernes, ¿no? No había pensado que es viernes, y por eso me han pagado el día de hoy, desde las 10 de la mañana que empecé. Oh, aquí están tus fotos. Ah, 20 lunes. Sí, claro. ¿Ah? Pero bueno, es otro tema. Fíjate, no, ese es un tema también muy importante, porque yo creo que parte del trabajo del fotógrafo no solamente es tener la sensibilidad, tener la capacidad, tener los conocimientos, captar el preciso momento, sí, sino claro, que se ha deshumanizado ya, sí, esa parte sensible, que la hemos rebajado a luego te pago, a pero, no tengo, a luego vemos. A luego vemos. Sí, claro que ese es otro tema, pero en cuanto le estaba tocando el tema de la deshumanización de la persona, no, yo no iba en ese sentido, sino porque de alguna manera lo que vimos antiguamente, Enrique, el materialismo dialéctico, actualmente se ha enraizado tanto en los chavos entre 10 y 45 años, por así decirlo, que para ser felices, inconscientemente no saben que tienen que tener para hacer, por eso esa insatisfacción, ay güey, no tengo este gadget, que en este caso el celular más actualizado, jóvenes de 20 años, 25, y estar inconformes con el no tan actualizado, cosas así, ropa de marca, en fin, hay cosas muy chingonas en las marcas, ¿no? Pero sí, a lo que me refiero es que la gente, digamos, entre comillas, que no personas, para ser felices actualmente, y no se digan más recientes, 10 años, tienen que tener cosas. Materialistas. Y tienen que saber que la otra persona está viendo con esta cosa que él siente, que al ser visto, uh-huh, va a ser aceptado por ese grupo de pequeña sociedad o sociedad en general, para, entre comillas, ser feliz. Y en ese sentido, no se diga a los jóvenes, o sea, hace sí, un mes y medio me topé a la vuelta de una esquina, iba una chavita de unos 15 años, muy simpática, con un chavo con unos 20 años, y lo roció al cabrón, al chavo de 20 años, ¿eh? O sea, si hubiera sido un güey de pocas pulgas, uff, pobre chavo, me dice, ¿qué onda, pinche viejo? Quítate de aquí o te voy a pip, o sea, te voy a matar a pip, o sea, la cuestión fálica, te voy a matar a pis, en plural, y el, ¿qué? Si ese güey le dice, ese joven chavito de 20 años, le dice eso mismo a un viejo, como yo, pero que sea de pocas pulgas, ese chavo hubiera quedado ahí tirado, golpeado, ¿no? Pero a ese grado en extremo, ya sabe que es un extremo, no quiero desviar la plática para terminar, los jóvenes están teniendo, ya para finalizar este punto, ni siquiera respetan realmente a sus padres y mucho menos a otros adultos fuera de sus casas. Bueno, eso lo vemos en todas partes, ¿no? En el camión, más que nunca, en la calle, en el carro, en cualquier lugar, ¿no? Ya se ha vuelto un problema, pues digamos, ahora sí cultural, ¿no? Educativo, sí, de, y social. Y social, exactamente. De insatisfacción, y que las sí, formas de salir de esa insatisfacción o de cubrir esas carencias, uh-huh, es la violencia, ¿no? Es la violencia, y, uh-huh, y donde violencia, en una sociedad donde los viejos ya no tienen un lugar, aceptación, una película, un lugar para los viejos, respeto, ¿no? Ya no hay un montón de ondas, uh-huh, pero igual a mí me vale madre, ¿no? Yo ya viví mi vida y sí, me vale madre lo que hagan los jóvenes ahora, ¿no? Pero es real, eso es real. Pero es real. Pero veamos a esos jóvenes a corto y mediano plazo, o sea, ¿qué clase de sociedad? Si ahorita es un tanto cuanto peculiar la sociedad actual, veámoslo a 5, 10 y 20 años, esos mismos jóvenes, ¿no? Pues es que sí. Que son una gran mayoría. La otra vez teníamos una plática aquí acerca de ese tema y yo les decía que las sociedades, pues, evolucionan, avanzan, pero también implosionan. ¿Qué ocurre con la sociedad del Imperio Romano? pues, terminó por sucumbir el Imperio Romano por el grado de degradación que ya tenía, ¿no? Entonces algo así nos está ocurriendo, factores, ¿no? Muchos factores nos está ocurriendo. ¿Sí? De humanidad, pues de sí. Humanismo también. Sí, sí, claro, esa es la parte principal. Pero a ver, bien. Vamos a regresar al tema. Te quiero comentar, sí. Miguel Ángel, cómo es que conocimos a Eduardo. Resulta que el amigo de un amigo me dice, oye, de parte del diputado Noroña, de su grupo, están buscando quién los apoye para juntar firmas para enjuiciar a los expresidentes. Ajá. Le digo, órale, yo tengo un grupo de amigos que participamos en el radio y yo hablo con ellos, pero por mi parte sí voy. Bueno, y total que todos asistimos ahí, ¿no? Ajá. Y ya estaba ahí en Juárez y Colón, ahí donde salen del tren ligero, ahí teníamos nuestro pequeño mesa. Fírmele, pues, ¿qué hiciste, Hipólito? ¿Verdad? Como la maté. A ver, pues, ¿y qué se ocupa? No, pues nomás el IFE. Ahí estábamos, ahí en el rollo. Estuvieron cerca de 3 días. Colaboramos cada quien en medida del tiempo que teníamos. Obviamente no había un sueldo, obviamente el alimento y el agua, para pues era por tu cuenta, pues era la forma de cooperar, porque si no, entonces pues no es voluntario, no es de cooperación. Pero resulta que por allá de aquel lado había otro de los contras, ¿verdad? Que estaban juntando firmas para no sé qué. Y total que de allá mandaban gente a que nos agredieran y todo ese rollo. Caray. Sí, sí, sí, a lo mejor nunca te platicamos esa, esa parte, pero los anti-Obrador pensaban que nosotros estábamos por Obrador, ¿verdad? Y ya llegaban allí, bueno, era un show. Y en eso estábamos una tardecita y llega Eduardo con su cámara así. Dije yo, no, ya valió madre aquí. Entonces, el show de la baratilla, dije yo, aquí nos van a sacar estos carijos, ¿no? ¿En serio pensaste algo así? No, ¿cómo crees? Ya llegué y dice, buenas tardes, ¿qué están haciendo? No, pues esto y esto otro. Ah, órale, pues qué padre. ¿Gustas cooperar o qué onda? No, pues, ¿qué se ocupa? Pues nomás el IFE. Pues va, ya empezamos a platicar y le digo, oye, digo, ya que estamos aquí el grupo reunido, pues tómanos una foto, no seas gacho, ¿no? Ajá. ¿Cuánto cuesta? No, pues ya, ya aumenté de precio. Haciendo los cálculos y todo el rollo, más acá, más allá, pues lo que quieran, con lo que gusten cooperar. Ah, pues va, hicimos rápidamente una pinche cooperacha ahí y no me acuerdo cuánto juntamos y 35. Más alcanzó para una. Si 38, 40 o 50, yo no me acuerdo. Dice, no hay bronca, ahí va, sale, a ver, sonriendo y placa, ahí está la... Y así iniciamos la amistad con él. Pero es muy común que te encuentras con Eduardo por la calle caminando y sin parar, ¿verdad? De arriba abajo. Caminando ¿qué va buscando? Por la calle sin parar. Sí, hombre. Va buscando la imagen, va buscando el personaje. Él tiene mucho contacto con las personas que están en situación de calle, porque pues obviamente él está efectivamente no en situación de calle, pero está caminando y transitando y se da cuenta de lo que sufren, de lo que padecen, de todo ese necesidades, rollo, ¿no? De las necesidades que tienen, y sobre eso pues hemos hecho migas, ¿no? Y buen contacto así de qué bien, ¿no? Sí, entonces sí, lo cual estoy muy agradecido porque estamos en radio de internet, ¿verdad? Como le digo a mis amigos políticos, desde la universidad hasta los del municipio y del estado. Hola, soy Eduardo Gutiérrez González. Su servidor no es ni besamanos ni besaculos. ¿Cómo está usted? De hecho, esto lo digo porque desde que me empecé a dar cuenta hace unos 23 años, cuando ya tenía algunos años de fotógrafo, de ciertas cuestiones de precisamente lo que acabo de mencionar, para ascender o para entrar a trabajar en tal o cual lugar de cualquier nivel de gobierno, dije, no, pues no es lo mío, ¿no? Sí, igual claro. Hasta para exponer, ¿no? Claro. Ajá, hay un séquito de besando tal parte del cuerpo, tras el otro cabrón, todos besándose a sí mismos, y no son de esos. Entonces, no todos lo hacen, obviamente. De hecho, dentro de las amistades que tiene uno servidor dentro de las artes plásticas, hay un digamos un cuadro de pintores, básicamente, que manejan ellos mismos, antes de entrar a cierto tema que quiero comentar, manejan de bajo perfil, ¿sí? Sí. También exponen, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, pero no son de los que están constantemente en voz de las y los críticos de arte. Bueno, tocando el tema de las grandiosas personas, que son muchos de los amigos en situación de calle, no quiero, yo sé que el programa, en cierta forma, como me han invitado, está un tanto cuanto dedicado a servidor, pero quiero rendir un homenaje a quienes no tienen un lugar y un techo donde dormir. Okay. Repito, como hace poco más de un año y medio que tengo el honor de que me hayan invitado por primera ocasión en este programa, muchas ocasiones, en las madrugadas, estas personas, también las mujeres, que por cierto, suelen ser violadas. Sí, pues. Violadas. Sí, claro. Sí, claro. Hasta tumultuariamente se las llevan de donde están para hacerles cosirijillas, ¿sí? Okay. Bueno, con cierta molestia por aquello de la sociedad actualmente en la que vivimos, que por cierto hay personas que les parecen, no, más allá de personas indeseables, son seres humanos quienes vienen en situación de calle, ¿no? Claro. Hasta se tapa la nariz cuando pasan junto a alguien que tiene meses o años sin bañarse, y no se vale, ¿no? Porque practiquemos o no cualquier religión, duele ver que un ser humano haga eso. Sí, claro. Pero claro. Esa parte de que se las llevan a las chicas, estás hablando de... Las personas institucionales que hay, mujeres. Sí, sí, pero estás hablando de las instituciones que supuestamente las protegen o de... No, ahorita menciono instituciones, ¿eh? Ok. Y quiero ser claro, y como dicen los de la ultraderecha, y que se oiga fuerte, con convicción lo digo. Entonces, sí. Idiotas. Va. Hace un año y medio me empecé a dar cuenta que llegan personas con algún grado de discapacidad mental o psicoemocional con cierto tipo de zapatos nuevos o muy bien tratados y con ropas nuevas, ¿sí? Y con nada en las manos. Es decir, desde mi peculiar punto de vista, algunas instituciones, no sé si de gobierno, sí, o instituciones mentales, particulares, no sé si particulares o de gobierno, no lo sé, pero tengo una sospecha fuerte de que son arrojados a la zona centro a propósito. Y yo personalmente deduzco que porque los mismos familiares, al no tener el recurso para seguir manteniendo a estas personas que adolecen de alguna parte de su psique, sí, como ya no aportan económicamente a estas instituciones, ajá, de salud mental, tengo la impresión, mi sospecha, es que los dejan, los sueltan en el centro para que ahí deambulen, ¿sí? Lo digo no con un 100% de certeza, pero con un alto grado de convicción, sí, de que es de esa forma. Me ha tocado ver, no, obviamente no son muchas ocasiones, porque no me ha tocado ver siempre por dónde pasan, por dónde deambulan, pero 7 personas diferentes, una mujer entre ellos, como lo digo, con alguna adolescencia en su cuestión mental, uh-huh, pero con ciertos ropajes limpios y zapatos relativamente nuevos. Entonces, como ya son 7, digo, para mí es demasiado, que nunca lo había visto, uh-huh, siempre uno conoce técnicamente a los mismos, ¿no? Que a uno a veces me da gusto que a veces a un cuate que alguna vez mucho tiempo no tuvo camisa y de pronto lo ves con una chamarrita o algo y alguna persona lo apoyó. Acabo de ver a uno que siempre anda descalzo, tiene sus pies tan oscuros, sí, que parecen negros, de tanto hollín, de mugre que tiene, pero ya tiene, qué bueno, pantalón y camisa, ¿no? Nunca tenía camisa y me da mucho gusto. Él tiene algún grado 1, 2 o 3 de esquizofrenia, pero es pasivo. Ah, muy bien. Hay algunos que son medio agresivos. Sí, hombre, yo creo que habrá de todo, ¿no? Sí. Pero igual... Qué triste, qué lamentable, sí, ¿no, claro, Miguel? Que la sociedad esa parte no se haga cargo. Que veas a un ser humano haciéndolo a otro ser humano que no tiene casa, y este güey sí tiene casa y hay cualquier religión, se tapa la nariz como diciendo, fuchi, apestas, ¿no? O sea, Pues es que sí apesta, pues. Pero esa es la verdad. No es que a uno le agrade o no ese aroma, es que sí, definitivamente. Muchos tienen meses y años sin bañarse, ¿no? Sí, claro. Uno puede, es que no tienen los medios. Uno puede no tolerar, porque ¿quién soy yo para tolerar a nadie? No. Ah, claro, uno puede escucharlos. Ahora, cuando a uno le van contando sus historias, cuerdos o no. Y tratar de salvar, esa situación. ¿No? Esas historias, sí. Esas historias, las tú las recapitulas a través de la fotografía. Tengo una historia muy chingona, mira. No exactamente, ¿sí? Uh-huh. Yo solamente les tomo fotografías a quienes me piden fotografías. Oye. Y el mismo día o el día siguiente se las entrego. ¿Eh? Pero tienen sus historias de vida. Sí, claro. Tienen una historia antes, sí, de lo que están viviendo en esa su nueva pero realidad. Pero no todos, ¿no?, tienen la capacidad de expresarla. Porque así te digo, es. Depende de su salud mental, etcétera. Sí, claro. Pero uno a lo largo de los años va conociendo realmente de su vida, aunque te cuenten incoherencias cada vez que dialogas con ellos, ¿no? Sí. Pero, de hecho, va una historia, le voy a cortar con pocas palabras. Le decían el italiano, yo le decía el filósofo, pero una chingonería de conocimiento que tenía este señor. Poco a poco, cuando me fue tomando confianza hace 12 años, la comunicación con él tuvo unos 8 años, ya él murió hace, digamos, 3 años. Era arquitecto, ¿no? Mira. Y entró en mal de amores, precisamente cuando vio en su propia cama, según me llegó a contar. ¿Y por qué lo veía uno siempre con su litrote de Fanta, con brandy presidente? Y él tomaba todo el día, se le acababa el litro y seguía. Por eso siempre, él estaba tranquilo, pero siempre coherente, ¿no? No tenía una forma demasiado ebria de hablar, pero ahí va. Pues sí, fue agarrando poco a poco eso y la jarra. Él tenía su negocio era la construcción. Tenía una propia empresa. Pero hay algo que te detona. Sí, imagínense. Sí, algún suceso, ¿no? Y me llegó yo llegué a entenderle que realmente amaba a su mujer, ¿no? Porque güeyes de ahora que les va la madre y que de pronto en el WhatsApp le llegan imágenes de hola mi amor, ¿te gustó? Y cosas así. Pues es otra onda actualmente. Sí, claro. Pero bueno, está pasando. Pero ahí les va. Una de los personajes que más me ha impresionado es la que llamé la Penélope de Guadalajara. Hola. Solía dormir, antes de que hiciera el paseo alcalde, frente a Catedral, uh-huh, en una de las bancas redondas. Por cierto, cuando entraba al café de Córdoba, que está, digamos, en los portales del otro extremo de la Catedral, en la Plaza de Guadalajara, me contaba que todos se salían del café. No, pues porque olía mal, ¿no? Es que es un espacio pequeño. Sí, pues, sí. Que tiene ahí la flor. Pero acudía por la mañana por su café y salían y ya se venía a su banca ahí. Lo curioso es cómo lo compraba o se lo daban, ¿no? No, yo creo que lo que pasa es que hay personas de buen corazón que le dan 5 pesitos, 100, 10 pesos. Sí, lo sabía. ¿No? Y ella no pedía dinero. Hay muchos que sí lo hacen, muchos que no, porque, digamos, afortunadamente hay personas de buen corazón que tienen su taquería o venden pan o no sé. Bueno, me he enterado, con quién llegan, me he enterado que en el mercado Corona, ¿sí?, ya cuando lo van a cerrar, cuando ya queda virote y eso, uh-huh, llegan y lo recogen y se los dan a la gente. Y no solamente virote, a veces los tacos o los lonches baratos. Hay gente muy humanitaria. No, claro. Hay grupos de... hace como 2 meses conocí a un grupo de 3 familias, que de niños y adolescentes y los padres, diferentes familias, 3 en ese caso, llevaron mucha agua de Jamaica y llevaron muchos lonches y los repartieron y me dio un gusto fregoncísimamente enorme. Yo les decía, ¡ey, mira, acá hay un grupo! Y oye, llévalos allá. Ellos también no, esos grupos están en los hospitales, ¿eh? Sí, a mí me tocó saborear un... Tamal. Cuando mi padre estaba en el Hospital del Seguro Social de Especialidades, uh-huh, pues yo salí a cenar porque lo iba a cuidar esa noche y dije, bueno, y al pasar vi una persona que estaba despachando pozole. Wow. Y dije, aquí voy a comprar el pozole, ¿no? Sí. Y me formé y, ¿no? ¿Cuál? No te costó. Regalado. ¿Cómo? Sí, hay gente. Los domingos. Tamales, pan, de hay todo. Gente, y eso hay gente es... que lo hace en apoyo a los familiares del enfermo, ¿verdad? Que lo está cuidando al enfermo. Y eso es valioso, sí. ¿Eh? No, valiosísimo. Valioso. Hay varias personas que lo hacen en el hospital. Sí, chinativo, ¿eh? Y no buscan ni el tamales, reconocimiento. Y en el nuevo también nada, lo he visto. Sí. Ni buscan el reconocimiento de la sociedad, ni mucho exactamente menos. Exactamente, hablando de reconocimiento. No, lo hacen De manera anónima y altruista, ¿verdad? Exacto. Hablando de reconocimiento, le decía en el padrecito, don Francisco, que posteriormente me enteré que era un señor joyero, y varias señoras, en la calle de Pedro Loza, esquina con Juan Manuel, se formaban, calculo yo, más de 300 personas en situación de calle, vale, a los cuales ellos bellísimamente les daban de cenar. No quiero derramar una lágrima por don Francisco porque falleció hace 3 años. Fíjate. Hace 3 años falleció y yo me presenté groseramente con ellos porque le dije a las señoras, porque pues, bueno, señoras, bien, ustedes saben, ¿no? Le dije a las señoras, yo iba a entregar fotos a unas 4 cuadras por Pedro Loza, a un bar de motociclistas, que tengo el honor de también hacer fotografías de motociclistas. El caso es que les dije, oiga, señoras, ¿qué creen? Ellos, porque nada más iban los jueves, ¿no?, a darles de cenar. Yo dije, bien, buena labor, señoras, pero ellos no solo cenan. Qué soberbio, me escuchen lo que les dije a las señoras. Desayunan, comen y cenan todos los días. Y la señora, con paciencia, me dice, mire, hable con ese señor. Y así es como, no, como conocí a don Francisco, que nunca supe su apellido. Gran señor, de gran corazón, junto con las señoras. Que ellos le llamaban el padrecito, porque tenía realmente un rostro de bondad y de sacerdote, vamos sí, a llamar claro. Así, ¿no? Y ya me dijo todo lo que hacía y me dejó con los ojos cuadrados, porque tiene hasta una casa donde se albergan mujeres, madres que acaban de tener un hijo y no tienen dónde vivir. Digamos que sus papás la soltaron o la expulsaron de su casa, cosas así. Tiene otro lugar donde hay personas en situación de calle, pero con algún grado de adolescencia, que adolecen mentalmente, de algún grado de esquizofrenia, vamos a llamarlo así. Y también una casa que ojalá que se oiga y alguna persona que nos escuche, porque a veces llora por el dolor. La casa Mamá Lupita, una vez platicando con Lupita, llorando ella y fumando mucho de sus cigarros rojos, que nos los fumamos, platicamos de muchas cosas. Así como que cordialmente me invitó. Recordando esos momentos que nos fumando claro. los cigarros deliciosos, que nunca había probado de azules acá de Enrique. Gracias, Enrique. Gracias. Disculpa, porque hoy no, ha de recordar que hoy no he comprado para mis cigarros. Lo rebajamos de la foto. Platicando con Lupita, estaba casi llorando del coraje, debía casi 10,000 pesitos, nada más, de luz. Y es una casa de albergue, se llama Casa Mamá Lupita, que está por ahora República, ahora que recuerdo a ella, cómo se llama, Hidalgo de aquel lado. Sí, sí. Digamos, del Cabañas, de la parte trasera del Cabañas, a 1.5 cuadras, en la acera sur, para quien pueda apoyar. Sí, digamos, cuestiones de despensas y eso tal vez no requiera, pero sí económicamente, si hay una persona de buen corazón que llegue con ella y le done lo que pueda, o sea, en serio, ella ha ayudado a miles de personas a lo largo de 25 años que más o menos tiene que casar a Mamá Lupita. Un apostolado, chingada. Sí, claro. y lo hace, y les da de desayunar, comer y cenar, y albergue, no, perdón, nada más desayuno y cena, ya después en la noche se hay albergue, ¿sí? Pero no, a veces no tiene dinero para pagar la energía eléctrica. ¿Por dónde está el ella? Gas, Avenida República, del lado sur de la acera, del Cabañas, de la esquina trasera del Cabañas, digamos a 1.5 cuadras, ¿sí? Por ahí, creo que no recuerdo bien si tiene un rótulo que diga Casa Mamá Lupita, pero por ahí busquen y suelen verse desde las 7:30 personas formadas para recibir su cena. ¡Órale! Sin costo. Y yo la menciono porque qué rollo, ¿no? ella estuvo ahí junto con otras señoras y don Francisco, que los corrieron, o sea, se siente uno mal, porque apestaban de Pedro Loza, donde cenaban alrededor de 300 hasta 400 personas formadas los jueves por la noche. Yo supe, ya no los llegué a ver, que se habían trasladado a donde estaba esta escultura de estampida de caballos. No sé si es de Samarripa, por cierto, esa escultura que está preciosa, la cual ya colocaron acá en la avenida López Mateos. Sí. Y ahí es donde se habían trasladado. Hablando de esos temas. Antes de irnos al corte y escuchar la rolita que elegiste, escuchando de esas historias, una breve les voy a platicar. Resulta que Víctor Munita nos invitó a la presentación de su libro ahí al Palacio Municipal, la feria del libro usado. Sí. Y ya ves que ponen un podio muy bien organizado, ¿no? Ahí están con micrófonos y todo el rollo. Y yo llegué, no sabía ni qué onda. Y ya salió Víctor, no, pues ya, oye, ¿qué onda? No, pues tú me presentas y ya luego ahí iniciamos. Dije yo, bueno, pues al agua, ¿no? Y en eso estábamos eligiendo los lugares y volteo. Había un caballero, y le digo así porque estaba vestido impecable el señor, así con la pierna cruzada, buen calzado y todo el rollo, muy interesado, supongo yo, en el libro de Víctor, ¿no? Yo estaba arriba del podio y se le acercó una persona en situación de calle, ¿verdad? Con él. Inmediatamente uno de los encargados ahí del evento, pues inmediatamente lo vio y y entonces me bajo, del podio me bajo, y ya me le acerco, le digo, ¿qué onda? ¿Qué ocupas? No, es que tengo sed, me dice. Yo traía un café. Ah, pues llévatelo. Ya le venía el cuate este sobre él, le digo, no, ya se va. Le digo, nomás pásate para acá, para este lado. No recuerdo si le di 5, 10 o 15 o 20, no sé. Y ya se retiró, ya nos dejó echar nuestra guáguara ahí, ¿no? El choro. Pero el caso es que ellos no miden, no perciben, no se dan cuenta, no viven en la realidad que nosotros vivimos, ¿verdad? Ellos viven en otra realidad y su realidad es muy dura, Claro. Y dolorosísima. Es muy cruel y muy todo, ¿no? Muy cruel. Entonces, bueno, nos vamos a dar un break, le vamos a pedir aquí en los controles a Yair, como siempre, hombre, que nos lleve de la mano esa rolita. ¿Cómo se llama? Acuérdame. Se llama El Retrato de Manuela. Órale, es a propósito de... Del click. Del click que da aquí nuestro cuate. A Manuela su retrato le pidió el novio Fidel y se fue en perijoyada a retratarse para él. Se pintó cuatro lunares, se quitó copia y mandil y mandó a hacer seis postales, tres de frente y tres perfil. Y pensó en dedicatorias pa' Fidel el albañil. Clic, clic, clic, el retrato ya salió. Clic, clic, clic, señorita se movió. Clic, clic, clic, probaremos otra vez, pero afine la mirada pa' que no salga al revés y no enseñe los colmillos que parece Lucifer. Quieta, quieta ahí, pajarito acá, perfecto. Copia para más fighter. El retrato de Manuela nadie lo reconoció. Retocadas las viruelas, su semblante se perdió. Parecía una princesita, muñequita de biscuit, con su moño colorado y la manita puesta aquí. La mirada de quien dice, ya me ven, pues soy así. Clic, clic, clic, el retrato ya salió. Clic, clic, clic, el artista se vació. Clic, clic, clic, suprimamos el perfil, porque sale la verruga que le crece en la nariz y se ve recopetona, parece una codorniz. Dedicatoria, pa' mi cariño. El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti. Decía la dedicatoria pa' Fidel el albañil. Y la recibió amoroso, todo lleno de pasión. Y la metió en la cartera que guarda en el pantalón, en una bolsa trasera muy cerca del corazón. Clic, clic, clic, el retrato ya salió. Clic, clic, clic, con sus guantes presumió. Clic, clic, clic, hoy se casa Fidelín. El retrato de Manuela fue la causa de este fin. El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti. Clic, clic, clic. ¿Listos? Pues bueno, parece que ya regresamos. Acá estamos en la rolita de sí, Chava Flores sobre la fotografía. Y clic, clic, clic, clic. No, muy buena. A ver, vamos a retomar el tema aquí con Eduardo Gutiérrez González. Órale, fotógrafo caminante. A ver. Pues es un arte fotografiar la ciudad. Y pues sobre todo, ahora sí, andando y fotografiando. Sus personajes, ¿no? Oye, Eduardo, a ver, platícanos, dentro de tus muchos andares que supongo que tienes ya en la ciudad de Guadalajara, algún personaje, digo, no en contraposición de lo que nos mencionas, porque yo supongo que también tienes amigos dentro de la Polaca, dentro de las autoridades universitarias, no sé, sí. Mira qué padre foto esa, ¿eh? Sí, esa. Esta de la niña, por favor. Ay, mira, esta se llama Catedral Cerida en Copa. Esta de la niña, mira. A ver, vamos a ver qué nos dice. Golpeando esto. El agua con su mano derecha. Órale. Estas son las imágenes que capta. Ah, esa es una abeja en una flor de lavanda. Esa es para el doctor que aquí presente. Estamos aquí presente, viendo unas le encantan las orquídeas y todo. Excelente, este de nuestro compañero. Está muy padre eso. Vean cómo parece que de la mano de Beatriz Hernández, la fundadora de Guadalajara, está soltando como una esfera. Pero dice un amigo, que por cierto es de la policía de Guadalajara, que según esto es un ovni. Pero se ve como que si estuviera en esa área, ¿no? Donde está la escultura de Beatriz Hernández. Órale. Que por cierto, hace 3 años no tiene iluminación. El que se la robó me quería vender cada luz de LED en 100 pesitos. Mira, un acercamiento de la cúpula de la... Hubiéramos, del Cabañas. Dijera el maestro Sergio, la cópula, dice. Ah, sí. Seguido se equivocaba. Autoridad. Bueno, ¿cuál es la autoridad? Políticos de aquí, de Jalisco, seguido se equivocaban. ¿En serio? En lugar de decir las... cúpulas empresariales, decía las cópulas empresariales. Entonces, para que veas que no nomás es AMLO el que dice ese rollo. A ver, pues platícanos, ¿qué onda? ¿A quién te has encontrado ahí de los personajes ilustres de nuestra política, de nuestras autoridades universitarias? O con quién una de las musas. ¿Con quién has tenido un acercamiento ahí, pues sí, por todos. Motivo de la fotografía? De hecho, prácticamente tengo el honor de haber retratado casi a los 12 pisos de la torre de la rectoría de la UDG hasta el año 2000, precisamente, cuando ya me retiré de esos ambientes, también de amigos y amigas de los ayuntamientos, de diputados, de ministros y jueces y todo eso. Yo andaba en ese rollo también, incluyendo pues también todo tipo de fotografías, personajes del centro o también de instituciones. Públicas, ¿no? Sí. También de rescatistas, policía de Guadalajara, policía del Estado, tránsito, en fin, sigo haciéndolo. Pero ya políticos, no. Ya están fuera de... Políticos, De tu cartera. Mira, ya están fuera de mí. Qué padre está del delegado. Sí, ¿no? Muchas gracias. Esa es una vertical. Fíjate, Enrique, fíjate, Miguel Ángel, que esa foto en cuclillas no se veía, entonces me acosté en el piso húmedo para aprovechar ese charco, que de manera de espejo se refleja. Y si te fijas, Enrique, el árbol tapa la luna. Está increíble. Pero en el reflejo sí se ve la luna llena, ¿ok? A ver, y ya hablando en temas comerciales, ¿cómo cuánto vale esta foto? Fíjate que... Es decir, ¿en cuánto las vendes tú? 10 veces menos que como venden los chavos de mi generación. ¡Órale! De fotógrafo. 120 pesitos. Pechereques, pues. Morlacos. ¿Y aceptas dólares, tarjeta? Sí, claro, el dólar lo acepto a 12 pesos. Si es billete de 20, lo acepto a 13 pesos. Órale, mira, otra muy padre. Esta padre se llama Catedral Cerida en Copa. Si das cuenta, Enrique y Miguel Ángel, cada fotografía al lado izquierdo tiene el título. Es con plumón dorado, como es fondo negro, para que se detalle. Y en Guadalajara escribo como firmaba poesías. Yo ponía Guanatos Hall, y en Guanatos ponía las torres de la catedral. Y acá en Guadalajara pongo igual las torres de la catedral a manera de las crucecitas. ¿Ve donde dice Guadalajara Hall? Sí, sí. Tiene unas crucecitas, ¿sí? Pero a ver, me doy cuenta que no le pones... Toma una foto, Miguel Ángel. Que no le pones fecha, sí. A ver, me doy cuenta de eso. Pues sí, los años los tengo. Pero no, la fecha está pero me refiero a que no lo pones ahí la fecha. No, ¿por qué motivo? Y el detalle, motivo? No me gusta escribir ni firmar sobre la fotografía. No, por eso. No, aquí abajo. Sí, la fecha, pues no, ¿verdad? Ok. Por eso, bueno. Para ti no es importante la fecha. Sí, es la pregunta, ¿por qué pues, no le pones la fecha? No es importante. Oye, voy a entrar como los filósofos actuales. Creo que no es tan relevante para firmar los artistas la fecha. A ver. Lo que es importante. Los pintores es... sí ponen el año. Pero para un historiador sí es importante la fecha, por eso estoy diciendo, claro, no tiene la fecha, eso es el tema. Oye, sí, voy a checar todos los archivos y le voy a poner por lo menos el año a cada una de las fotografías. Que sí vale la pena, ¿por qué? Porque va a adquirir más valor cuanto más tiempo pase, ¿no? Uh-huh. Además, aunque no sea un valor, va a ser un legado, es a donde voy. Porque obviamente tú has hecho exposiciones, obviamente has participado en esos rubros. Sí, afortunadamente. Y también, entonces, debido mucho a la mujer que amo, me apoya bueno, en ocasiones en ese sentido, porque ella sí está conectada, ¿no? Padrísimo. Pero sí será bueno que pensemos un poquito en eso, ¿no? Sí. Nomás por ejemplo, un leve... el año y listo, ¿no? Ahora, la pregunta que te iba a hacer, son fotografías muy bien enfocadas y tienen muy buena definición, sobre todo pues de edificios y rostros, por ejemplo, personajes. Sí, mira, tengo el honor de una... No me refiero tener... a personalidades. Sí, sí, sí, sí, sí. El rostro de esa niña, por ejemplo, que está jugando. Ahí es incógnito el rostro de la niña que está de espaldas tocando la agüita de una de las fuentes de la Plaza Liberación. Para que nos tome una foto. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. La del recuerdo, pues ya que sí. No hay ningún fotógrafo presente, pues vamos a pedirle a Yair que nos eche la... Sí, hombre, pues... Por favor, Yair. Por favor. Por favor y gracias, ¿no? Sí, que son palabras mágicas. Oye, qué fotos tan padres... Qué buena onda lo que haces, interesantísimo, lo que no has de haber visto en el transcurso de estos años. Está aquí, está. Sí. De hecho, tengo el honor también de ser amigo de la comunidad Wixárritari. ¡Órale! De Jalisco desde el año 92. Mira qué padre. Esa que tienes en la mano o derecha, bueno, es una niña Wixárritari. No me digas. Una donde volteé Enrique, por favor. Ahora sí, para acá. Sí, no, poniendo las fotos así, ¿no? Están muy bonitas, las fotos. Sí. Gracias. Y aquí me esperé a que la luna estuviera en medio de las torres de la catedral. La pura la luna mitad, llena. Ahí está, mira la luna. ¿Te las paso a ratito? Sí. Qué padre tu actividad, ¿eh? Y gracias. Y ay, pero... Una arquitectónica, procuro que sean día de luna llena, ¿sí? Aquí está la luna llena con el hospicio Cabañas. Ah, es la bandera, ¿verdad? La que está ahí arriba es la bandera. Sí, está tocando, digamos, la punta de la bandera de la luna llena. Mira, aquí aproveché que estaban unas nubecitas en la tarde-noche y sobre la, digamos, la rotonda de los jaliscienses ilustres para hacer la composición de la foto y de forma se ve la catedral. La rotonda de las desgracias, ¿no? Ya así se va a llamar. No, está muy padre, de todos modos, igual la rotonda, ¿no? No, por eso me... Aunque había un templo ahí muy... ¿Aquí donde está la rotonda? Ahí había un templo. Hace mucho que no he escuchado esa historia. ¿La Merced? No, la... No, era el templo de la soledad. De la soledad. Sí, y allí... A un lado de la ya está la catedral, está la rotonda, ahí era un parque y estaba esa iglesia y estaba una oficina de correos. Ahí una pequeña placita, okay. Una plazoletita. Una plazoletita, es lo que era toda esa Se manzana. Tumbó todo eso para hacer la cruz la de cruz de plazas. Sí, en el 50 más y, o menos. Y curiosamente del templo ese de la soledad hay muy pocas imágenes, ¿eh? A mí me ha tocado ver, no sé, unas 3-4, pero no hay muchas imágenes de ese templo. ¿Quién sabe por qué? Hace mucho que no veo a cuates vendiendo réplicas de fotografías, digamos, vamos a llamarlos encomilladamente antiguas, de Guadalajara. Antes era frecuente ver a personajes por ahí vendiendo fotografías de la Guadalajara antigua y también de algunos artistas, ¿no? Pero ya no se ven. Sí, sí. Creo que... compraban los archivos a precio muy económico. Sí. El archivo de Guadalajara, no recuerdo cómo se llama, pero están en la colonia Jardines del Bosque, por cierto. Sí, te vendía el Ayuntamiento de Guadalajara un CD. Órale. Como con no sé cuántas. Chorro, ¿sí? No, de fotografías. Pero, claro, o sea, no es lo mismo que ya esté impresa a que las tengas en electrónico. Sí, no, bueno, no, sí, pero lo interesante es que a mí, personalmente sí. O sea, volviendo al tema de la fotografía. Como me gusta hacerlas, ¿sí? Yo. O sea, si por ejemplo, hay una que sí me gusta muchísimo, que es desde cuando Guadalajara estaba vacío, digamos, del arco de Guadalajara, los arcos de Guadalajara hacia el poniente. Uh-huh. Porque tiene unas nubes tan preciosas, tipo como los nimbos, que son las nubes gigantescas que vemos así de fondo. Esa fotografía antigua de Guadalajara, sí, a mí me parece impresionante. Me gustó. No tuve la oportunidad de adquirirla cuando la vi por ahí que la estaban vendiendo. Si la vuelvo a ver, me cae que esa sí la me gustaría adquirirla y enmarcarla así. Pero esta ¿cuál persona, es de exactamente? Se ve vacío, o sea, ni maizales se ven al fondo, donde ahorita está, por ejemplo, la zona de Arcos Vallarta, Jardines Vallarta, todos, no sé, no hay, hay ah, absolutamente ya, sí. Nada, ¿sí? Y es, digamos, era el límite de Guadalajara. Era cuando estaban construyendo los arcos. Pues. Sí, y es medio famosita esa. Mira, yo tengo en mis archivos de la ciudad de Guadalajara, yo creo que serán unas, no sé, 1500, algo así, no sé cuántas. Tengo cualquier cantidad de fotos. Yo participaba en un grupo de la ciudad de Guadalajara. Conozco algo de la ciudad, perdón, de la historia de la ciudad de Guadalajara. Claro. Y bueno, en su oportunidad, si algo te puedo facilitar que te sirva, lo hago con gusto, hombre. Pero aparte de eso, Eduardo, ahorita me nace la inquietud y la idea. Sí. Aprovechar aquí que está Miguel, nuestro cuate, y él acude a eventos de poesía, no nada más. Aquí también sale al interior del estado. Sí. A ver de qué manera pudiéramos apoyarlo, Miguel, para que llevara sus fotografías. Sí, claro. Y algo por ahí debe de caerte. Debe de haber. Y más algo. Ahora que no tengo un peso para invertir, el día de mañana, que se hace el rally de la independencia, del cual soy el fotógrafo, hago la foto oficial, pero a los de confianza, y sí, motociclistas. Sí, voy a pedir el 100% de ese anticipo. Sí, pero necesitamos 7 poblaciones de sábado y domingo, donde estuvo el cura Miguel Hidalgo en Jalisco. ¿Sí? Órale. Yo me refiero a que en apoyo, sí, claro. Pues a tu labor, cuando haya algún evento por aquí. Ah, muy bien. Invitarte para que. Muy agradecido. Tú ahí claro. Muestres tus fotos y obviamente a cualquier persona le gustan tus fotos, están muy padres, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. No es que casualmente las haya traído, siempre las cargo, sí. Porque hay personas que les muestro y me adquieren una que otra, ¿no? Entre claro. Que hago otro tipo de fotografías, o sea, en la maleta, esa plana que tengo diversos tipos de personas que les hago fotografías y poco a poco se las voy entregando, ¿no? Órale. Pero, además, ahorita pasamos el legajito ese aquí entre los ciudadanos de aquí de la rueda, a ver cuántos te compran. Claro. A lo mejor ahí va. Sí. Claro. Pues a ver quién se animaba a quedarse con la de la corteza de árbol que parece. Se la están rifando como oye, como las vestiduras de Cristo, a ver, se las van a jugar en los dados a ver qué se queda con ella, ¿no? Así sí, son claro. Auténticamente, como ustedes vieron esa fotografía que aparenta ser una bellísima vagina, es una corteza de árbol, sí, que claro. Probablemente esa rama que estuvo antiguamente ahí, mínimo tiene 10 años que se rompió esa rama. Oye, pero no le pusiste filtro, nada, así, no, como, así. Como cayó no, el... No, fíjate que no es que deteste. Odio el Photoshop. El fotógrafo que hace Photoshop, para que me oigan no los fotógrafos jóvenes, no es que no sea fotógrafo, se está mintiendo a sí mismo, claro. Porque está modificando lo que está ahí, que se, lo cual fue captado, por en este caso, por receptor de la cámara. Claro. ¿Sí? Sí, sí, claro. Es decir, si yo... Y te mientes a ti mismo cuando tomas una fotografía. Y exactamente, me miento a mí mismo. Exacto. Y a su vez, miento a los demás que van a ver esa fotografía. Claro. Punto. Por eso el Photoshop... En realidad es una trampa. A mí no me gusta. Es una trampa el Photoshop. Sí, o sea... Vamos, bueno, para los periodistas... Divertimentos, si tú quieres, si puedes tú jugar con... ¿Sabes qué hago cuando una mujer me dice, quítame los gorditos de aquí o quítame las arruguitas de aquí? Platico con ella y la convenzo de que se ame. La terapia. O sea, no me la terapeo. Casi le digo, o sea, la convenzo de tanto que está. Estás bonita así, como eres, natural. Cuando una mujer me dice, hazme Photoshop en mis arrugas o mi verruga, las convenzo, es cierto. O sea, créanme. O sea, no por terapia. Casi les debo entender. Quírete a ti misma. Oye, pero ya viste. ¡Ámate! Ya escuchaste la canción de Chava Flores, ¿no? Para quitarle la verruga que le sale en la sí. nariz. Bueno, ¿cómo le llamaban ese tipo de fotografía? El retoque. Sí, el retoque. Y también hay una cosa que es. No me acuerdo el nombre de fotocomposición. Cuando se ponía para aparentar que. Así como fantasma. Como cuando empezaba nuestro actual presidente su campaña. ¿Cómo Ahora, hacían esta foto? Eso se llama fotomontaje. Fotomontajes tan burdos. No. Oye, ¿tú recuerdas esas esas antiguas, a lo mejor sí te tocaron, ¿no? Que te pedían en la escuela una fotografía, ibas al estudio donde era un aparato de 2 metros para que te tome una foto y te las pedían sin retoque, muchas te pedían sin retoque ni, ¿cómo le llamaban? Maquillaje, ¿no? Sí, así es. Ah, y orejas descubiertas. Y orejas y frente. No, el fotógrafo de las primarias, tengo el honor de también haber hecho primarias, pero pues siempre me han llegado pues otros fotógrafos más gandallas que les ofrecen a los profesores una mejor oferta, ¿no? Pero la fotografía de primaria, creo que es de quinto de primaria que tengo yo de la grandiosa primaria Cristóbal Colón. Está bien fregona, pero no la hacían tan grande. Es decir, un tamaño, digamos, que ahora se llama 5x7 pulgadas, que es relativamente chico para una fotografía de grupo, pero está bien fregona, ¿sí? Pues uno como solía ser el más alto de la primaria, aparezco hasta atrás, pero con mi cabello lacio, como me decían, de príncipe valiente. Claro. Y todos mis compañeros, muchos, como ellos se iluminaban, ese fotógrafo con la luz del sol. Entonces muchos aparecimos con la cara arrugada, como encandilados, ¿no? Por el sol. Claro. Pero está chida la foto, esa era de... Imagínense, esa foto es como de 1977, 78. Oye, ¿cómo ves tú el panorama de la fotografía? Chingón, pero... ahí voy con los celulares. Sí, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Sí, que ahí le dieron la Tower, la Kodak, no, y todo ese rollo, ¿no? No, la Kodak quebró. Sí. La Kodak quebró. Sí, esa claro, que claro. Fue la que revolucionó la fotografía, fue la que nos hizo la cámara individual. Fíjese que le quisieron vender la idea de las cámaras digitales a señor Eastman, el propietario de Kodak, pero no lo vio como un negocio próspero, como decir, que fuera a crecer a futuro. Entonces cerró a la fotografía análoga y de esta manera es como poco a poco empezó a quebrar. No exactamente estamos hablando de la época de los teléfonos celulares que ya tienen cámara, ¿no? Pero sí. Sí, parece ser que algo escuché de eso, que él rechazó alguna propuesta, ¿verdad? Sí, de negocio. De negocio. Bueno, y háblanos un poquito de la cámara que utilizas tú, ¿no? Sí. Cuando menos para enterarnos, ¿no? Ay, por favor. Pues sí. Oye, ahorita que mencionaste sobre las cámaras gigantes de donde te ibas a tomar la fotografía, recuerdo cuando trabajé como dibujante publicitario, que era agradable porque... estaba mi respirador y hacía mis diseños y todo eso. Era difícil dibujar las botellas de cierto refresco famoso de aquí, Tapatío. Tenías que dibujar a pulso, no, bueno, con reglas, todo, ¿no? Pero la botella y con sus gotitas de sudorcito del frío, ¿no? Y todo esto. Y ahora los chavos agarran un programa de cómputo y según ellos diseñan. Bueno, sí. Y los logotipos diferente. También eran muy bien pagados. Puedo mencionar una lechería, no sé si siga todavía. Fui a Tepatitlán a entregarle el diseño de lechería Tepatitlán. Órale. Era una leche muy sabrosa. Al dueño, que era muy, muy agradable persona. Y ese año del 91, allá me tocó el eclipse solar, total allá, de sol. Sí. Que se oían las vacas y a los burros y a los gallos. Que ya se querían dormir otra vez. Sí, estuvo chido. Me tocó en una zona donde había muchos de esos animales. Órale, y otra vez. Sí, la cámara. Háblanos de tu cámara, por favor. Bueno, el grandioso fotógrafo egresado de una universidad muy chingona, como comunicólogo, que es mi cuñado Gildardo Ángel Guzmán, solía manejar la pesadísima cámara Nikon F. Totalmente mecánica, ¿no? Que le movías a todos los botones para hacer una sola foto, incluyendo el del lente para hacer el enfoque. Uh-huh. Entonces, cada rato se la desprogramaba, todo eso. Entonces me empezó a enseñar cómo usarla alrededor de los 5 a 6 años de edad. No hacía yo fotos, obviamente, ¿sí? Pero me fascinaba, ¿no? Entonces ya más grandecillo, antes de empezar con la cuestión de restauración de antigüedades con mi expareja y otra compañera, ya le entré más de lleno desde el 93 a la fotografía, pero desde el 93 me dedico a ella. Pero es una Nikon siempre. Siempre he tenido Nikons. La Nikon N90S es la que manejé, la análoga, y la Nikon F100. Pero me rehusaba yo a ingresar al mundo de la fotografía digital por la cuestión de la óptica. No es la misma óptica en lentes. Sí, siempre se ha dicho eso, ¿no? Sí, con tu permiso. No, la misma óptica en lentes para fotografía análoga que para fotografía digital, pero se le va agarrando con el tiempo saborcito. Muy tardíamente, apenas en el año 2013 ingresé a la fotografía digital. Órale. Pero sigo con mis cuatro cámaras Nikon, N90S, N90 y F100. Y en cuanto a los sigue rollos, funcionando, ¿eh? Y la sigo usando. Y en cuanto a los rollos, ¿qué onda? ¿Sí los sigue consigues? Habiendo rollos, okay. Fuji y rollos Kodak. Ah, órale. O sea, de los que quedan, ¿sí? O sea, porque todavía hay una que otra escuela, no sé cuáles, que de fotografía, que les piden cámaras análogas a los chavos, ¿no? Sí, Kodak quebró de las cámaras, sí. Más no de los accesorios, ¿verdad? Sigue habiendo accesorios Kodak. No. Bueno, sigue habiendo productos Kodak, como por ejemplo, sí, las pilas alcalinas, que son muy buenas y muy económicas. No sé por qué sean tan económicas. Pero yo nada más ubico los... Ah, sí, y químicos Kodak, eso sí. Sí. Sigue habiendo químicos para fotógrafos que todavía hacen sus revelados e impresiones en sus talleres. Fotos oscuros. Quiero mencionar que la primera cámara digital que obtuve fue la D7000 de Nikon. ¡Órale! Eso fue en el año 2013, apenas en el 2013, digamos. Ingresé a la fotografía digital. Porque yo sentía como que era algo demasiado sencillo, ¿no? Sí. No ocupabas ni siquiera filtro rojo, filtro ND, que son los reductores de luminosidad. Y luego el enfoque automático, sí, también. Bueno, hay momentos en que requieres el enfoque manual, sí, porque por ejemplo cuando tomas a un músico detrás, quieres tomar un solo músico, por ejemplo, de mis amigos de y la que los detrás banda salgan. De Jalisco, que lo que lo tomas detrás del barandal, que tiene muchos recovecos, tienes que, en lugar de un enfoque automático, tienes que manejar el enfoque, lo quieres el automático, el enfoque manual, para enfocar solamente a ese músico, ¿no? Sí, sí, y sí. Tomas un ángulo pues muy padre, muy diferente a como si nada más tuvieras de frente. Todo es una ciencia, O sea, sí, por eso los que me dicen que los celulares ya tienen cámara, que yo con mi celular, bla, bla, bla, está bien, que se sientan fotógrafos. Quiero ver cómo que hagan una fotografía con su celularcito, ahora sí, porque... Empecé a tener coraje desde hace mucho tiempo, desde que me empezaron a decir, no quiero fotos porque yo tengo mi celular. ¿Cómo se llama Shaka Foto? ¿Cómo? El que hizo esa maravillosa y espléndida fotografía del volcán de Colima, cuando estaba haciendo erupción, salió un rayo, pero ya sabemos por la cuestión de la electrostática. Sí. Chingona fotografía. Obviamente, ¿cómo es Shaka Foto? ¿Cómo se llama este cuate? No, yo no me... Bueno, este cuate que ganó un premio a nivel mundial, porque hace rato lo mencionaron por ahí, obviamente no estás... probablemente no estaba ahí y en el momento dijo, ¡güey, un rayo, pum! Y hizo clic. Hay aparatos especializados para las cámaras, que en este caso, digamos, ya vamos a llamarlo, no recuerdo el nombre, pero es una fotocelda, que tú la regulas a cierta cantidad de luz. Cuando llega a cierta luminosidad, sí, hace que la cámara se dispare de manera, vamos a decir, instantánea. ¿Sí? Sí. Entonces, yo creo... Para haber logrado ese rayo, porque es muy difícil haber estado ahí exactamente en el momento que salió ese rayo, sí, que utilizo un aparato de estos, ¿no? Sí. No, y además, pero es muy válido porque es bellísima esa. No, y además hay disparos secuenciales, ¿no? Ah, sí. Hasta ver cuál es el que sale. Como metralleta. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, mi esposa tomó. Estábamos, haz de cuenta, saliendo de Walmart, uh-huh, y estaba el tormentón. Ah. Y cada rayo iluminaba las nubes. Sí, sí. Entonces, sí, disparó varias veces la cámara de... Nah, se llama ráfaga, ¿te refieres a ráfaga? Y más de alguna salió ya. Qué chingón. Ya bien, la que nítida, escogiste, claro. Qué chingón. Y luego no la encuentro aquí para mostrarte. La iluminación de las nubes. Sí, sí, de claro, sí, oscuro, sí. Preciosa las nubes con un rayo. Sí, sí, sí. Híjole. Estaba tratando de buscar a ver si... Pero sí, no, ojalá que la encuentres. Pero digo, esa es la tecnología, pues ahora no sé, uh-huh, si se puede hacer con la análoga ese tipo de... Sí, sí también se puede, pero fíjate, tu servidor en cuanto a rayos lo llegué a lograr, te chingas mucho los ojos, sí, claro, igual que con los flashazos, pero se puede. Cuando hay una tormenta eléctrica no es tan fácil, pero es relativamente fácil, ¿no? Porque constantemente sobre un punto, exacto, están apareciendo los rayos, ¿no? Así es. Entonces tú nada más estás así. Y en cuanto aparece, haces clic porque ves un rayo, vamos a decir, destella durante un segundo, por así decirlo. Sí. Ilumina. Y en ocasiones se reparte hacia la Tierra. Tengo una fotografía en negativo, porque como la vendí, ya no sé dónde está ese negativo, que se bifurca ese rayo como si fuera una raíz hacia el suelo. ¿Sí? Creo que eso le llaman, no sé si es las famosas centellas, nunca... tontamente nunca me he puesto a investigar cuál es la famosa centella. Pero está padre. El rayo, en lugar de caer recto, se, digamos que metros antes de llegar al piso, se difuminó en varios. ¡Órale! Ah, es una maravillosa fotografía. Una pompa de jabón, y en el momento que iba cayendo, le disparé, ¿no? ¡Qué chingón! Pero esa está... Lo que dices, tú tienes razón, ¿eh? Es el... Viene arribando el maestro Sergio Funk, ¿eh? Ten cuidado. Buenas tardes. Buenas tardes. Se acercó muy sigiloso. Bueno, ya, sigiloso ya no, ¿eh? Se cayó por el peso. Pero, sigiloso. Mira, caballo, es este... Todo un tema, ¿no? La fotografía... Venga, sí, claro. Los lentes, el claro oscuro... La sí. Iluminación, todo eso manejas, Eduardo. Sí, y antes utilizaba diversos filtros, pero ahora con la fotografía digital ya son no son tan necesarios. Sí, por ejemplo, el filtro UV, que le quita cierto grado de frialdad a las fotografías, que elimina el efecto de los rayos ultravioleta. Oye, y hablando en las de fotos, cámaras. Esta que me tomaste. Mira, esta es la que te comento de la ráfaga. De... A ver, esa fotografía está padrísima. Ahí se utilizó la... Pero la luz no podrías quitarme lo feo ahorita que estabas hablando de eso. Pues sí se puede. Oye, con una lente extra, ¿cómo no? Ay, esta fotografía que me está mostrando Miguel Ángel es una fotografía que hizo su señora esposa. Preciosísima. Las nubes iluminadas por un rayo. Y aparte está parte de las vías de la línea 3 del tren ligero. ¿En qué parte es, Miguel Ángel? No, está por... Por Zapopan, Calandrias, por allá. Por ¿Calandrias? Casi Tezistán. Déjame decir una palabra típica. Apatía, digo, tapatía. Sabe. ¿Dónde es Calandrias? Disculpa. Es para... Sepa. Tezistán. Ah, Tezistán. ¿Cerca de Tezistán? Sí, okay. Cerca de Tezistán. Ah, espérame. Oye, pero qué preciosa fotografía. Lástima que no la podemos ver en estos momentos, digamos, en pantalla, pero... Una preciosa fotografía hecha por la esposa de Miguel Ángel. Mírala. Sí. Nubes iluminadas por un rayo. Pero es lo que tú comentas. Lo comentaste cuando son tormentas eléctricas. Uh-huh. Es más fácil captarlas que... Sí, que otro rayo que por aquí y por allá. Uh-huh. Y aún así ha habido fotógrafos que te toman una fotografía excelente esperando a ver a qué horas sale el rayo. Y hablando de fotografía... Sí. Ah, la cámara. ¿Me vas a hacer para tener todo la cámara? Cambié, ya llegué de 7200... Hasta el año 2018. Desde el año tengo esta que tengo todavía. ¿Y ya tienes un nuevo equipo por ahí? ¿Nuevo equipo? Ajá. No, mira, de hecho, la solía pedir mis equipos a una tienda muy fregona de allá del norte de Estados Unidos. Órale. Porque me las enviaban gratis durante todos, 7 días envió gratis a San Diego, donde hay varios primos de mi edad. Que mis respetos para ellos, por cierto, los quiero mencionar porque hablan perfectamente el español y perfectamente el inglés. O sea, no es como muchos de aquí que vamos a Estados Unidos y duramos 10 días o 30 días y ya llegamos hablando pocho. Y oh, pendejón. Y otros primos, primos también que iban de aquí a San Diego, me traían los equipos, ¿no? Órale. Pero, por ejemplo, el flash que tengo por ahí guardado también es Nikon. Ha salido buenísimo. Y, qué bueno. Digamos, allá te cuesta... De un 40 a un 50% menos que comprándolos aquí en tiendas oficiales, okay, ¿no? A ver, ¿y tu fotografía favorita? ¿Cuál es? Ah, sí, aquí la tengo. A ver. ¿Ya la vieron? El niño saltando sobre el chorro de agua. Sí, uh-huh. Sí. Que está... En la Plaza Tapatía. ¿Lo viste? Sí, claro, claro. Esa fotografía para mí es la más... Es mi fotografía favorita. Órale. Porque es el día del niño. Y el niño exactamente está sobre el chorro de agua. Y jugando con el agua. Y el nombre original que le puse... Me gustó mucho, el niño elevado a la felicidad. Ahora, porque lleva aparte un globo de esos que rebotan en la mano, ¿no? De esos globos redondos de colores. Pero la cara del niño, si por ahí la vieron, está cerrando los ojos, pero con una sonrisa, como cuando éramos niños y sentíamos esa felicidad de estar jugando, del juego, ¿no? Nada y de fondo, por cierto, en esa foto, pues de fondo se ve el hospicio Cabañas. Esa es mi foto favorita. Es tu foto favorita. Sí. De algunos lugares donde hace alguna exposición. Exposición, pues sí, gracias a la mujer que amo, que por cierto a las 7 de la tarde creo que ya llegó. Híjole, pero está pendiente del... No, sí, pero, oye, no hay problema porque está ahorita en transmisión de una de esas cosas que se llama, ¿cómo? Zoom. Ah. Pero ya está por aquí cerca. Tiene conocidos en el ambiente, ¿no? Aquí y sí, allá claro, en la claro, Ciudad de México. Y tengo el honor de haber hecho una exposición curada cuya exposición fue curada por ella, pero tu mayor está trabajando. Ah, mira. Y no quiero personalizar, ser muy egocentrista, pero tengo el honor de ser amigo de esos autos mayores y también muchas de las personas que trabajan en la zona centro, porque pues siempre les ofrezco fotos o me piden, oye, vente el sábado o vente el domingo porque voy a traer a mis hijos o a mis nietos, así, ¿no? Bueno, desde hace 20 y tantos años. Bueno. Y eligió el tema de que esta exposición lleva y lleva por título El Otro Rostro de Guadalajara, y son personas adultos mayores trabajando, ¿sí? Tres de los cuales ya han fallecido, ¿sí? La mayor, que se vendió, gracias a Dios, muy, por así decirlo, rápido, es doña María Guadalupe, ¿no? De 105 años de edad. Válgame Dios. En el 2018, 105, o sea, súmenle, ¿qué? 5 años más. Ahí está todavía, vendiendo en su puestito cigarritos y dulcecitos. ¿En dónde? ¿Le compres o no? Ahorita les digo. Chingoncísimo y hermosísimo ser humano. No me digas que afuera del Palacio Federal. Ay, cabrón, pareces brujo. Es que la he visto. Ya tiene, según yo, 110 años. Es que yo la he visto, se pone ella a donde era la entrada, ¿no? Pero esa fotografía se la tomé cuando se ponía ella, no sé si por la sombrita, pegadito a la pared, digamos, no, sí, sí. Poniente de santuario. Sí, sí, así es. Y ahora ya ella con un perrito bien chingón que tiene, por cierto, sí, en terraza pequeña. Ahí está con su perrito. Y ella, le compras o no, nunca te deja ir sin su bendición. Pero algo muy impresionante, amigas y amigos, ¿sí? Lee sus oraciones, que tienen letras pequeñas, sin anteojos. No usa anteojos. Hombre. Yo digo, ¿qué? 110 años y no usa anteojos. ¿Sí? O sea, mis respetos para doña Lupita, María Guadalupe. Pero ese tema está interesante, la otra Guadalajara. Sí, el otro Guadalajara. Y de hecho, una amiga de que va a trabajar para el gobierno del estado me ha propuesto que le llamemos una exposición Los Otros Rostros de Guadalajara, tocando la temática de mis hermanas y hermanos en situación de calle, ¿no? Es otro tema. Caray. Porque, y hace un momento que me comentaron de los rostros, tengo el honor de tener por ahí de unos 50 rostros de hermanos en situación de calle, sonriendo. Algunos sin dientes y se ven tan chingones. Pero sonriendo con felicidad. Entonces, porque les pido, por favor, voy a tomar una foto sonriendo, sonríe. Y sonríen con una sonrisa bien espontánea. Muy natural. Y bien, algo bello que no quiero sonar mamón, es que tiene mucho que ver con la relación que uno tiene con ellos, ¿no? La confianza que uno les genera, además de contarse parte de sus cosas, sus necesidades, parte de sus vidas, me dicen, pues claro, y sonríen. Para mí, de verdad, ya muchas de esas personas que son alrededor de 50 que tomé sonriendo ya han fallecido. Pero bueno. Aquí es interesante, fíjate, Enrique, que cómo nuestras autoridades tratan de dar siempre la mejor cara de Guadalajara. Sí, claro. Sí. ¿No? El mejor rostro. Los han retirado de ciertas zonas del primer cuadro. Y no nos damos cuenta que Guadalajara es muchas Guadalajaras, sí, y que son todo una infinidad de ángulos. Hay, ¿no? hay otro mundo. Retratar ahí, la otra Guadalajara. De repente no nos percatamos. Hace muchos años había una, bueno, todavía no sé si en el periódico, La Gente Bien, ¿no? Y sí. Lo mejor de la sociedad de Guadalajara. ¿Y qué pasa con la otra gente? ¿Quién le toma una fotografía? Que no necesariamente es gente mal. Imagínate. Exacto. Que llega Eduardo, exactamente. Y llega Eduardo y le dice, oye, a ver, échate una sonrisita, te voy a tomar una foto. Oye, pues nadie los pela a esa gente. Luego, generalmente son muy agredidos, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos acercan, a veces sin pedirnos, muchas veces pidiéndonos. Y con nosotros, algún grado de confianza. Con nuestras prisas, con nuestras preocupaciones, pues simplemente y luego, hay otra parte ahí, que también algunos de ellos son agresivos y nosotros pensamos que todos son agresivos. Y no lo son. Estamos de acuerdo y no lo son todos. O sea, no se trata de poner buenos y malos, sino simplemente ellos tienen otra vida. Ni tampoco se trata de romantizar. No. Es triste, ¿no? De ninguna manera. Hay quienes están huyendo de cosas de otros estados. Yo no menciono nada, pero hay quienes sí no son muy positivos, que digamos. Pero uno se acerca de una manera humana y se hace uno relativamente compa de ellos, ¿no? Completamente. Pero ahí les va. No quiero que se me vaya el punto que quería comentar hace rato respecto a las personas. Sí, exactamente, no todos son agresivos. Hace unos meses, no sé si unos 5, alguien del ayuntamiento de Guadalajara que no gobierno de Guadalajara, por favor, entiendan esto, no es un gobierno, es un ayuntamiento, sorpresa. Va, mencionó que el 85% mencionó, no de las personas en situación de calle, de los indigentes, que para tu servidor indigente es peyorativo, son personas, punto. Según él, el 85% padecen, y no adolecen, de esquizofrenia. Yo dije, no mames, cabrón, ¿de dónde sacó tan rápido esa pinche cifra? Hace 5 meses, y quiero que se oiga, aunque sea radio, por internet, que un güey que tenía cola de pato de caballo, perdón, cabello de pato, sí, cabello de pato y tenis, ahora ya se lo cortó el cabello y ya no usa tenis. Ese individuo que quiere, según él, gobernar nuestro bellísimo y amadísimo estado de Jalisco, 5 veces ese, le puedo llamar cabrón, porque es un servidor público, me prometiste 5 veces, con 5 selfies, con mi cámara, individuo, que ibas a hablar con tu servidor acerca de la verdadera problemática y necesidades de mis hermanas y hermanos en situación de calle, ¿ok? Individuo. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Hace 2 años me tomé la última selfie con este individuo, quinta selfie, y me dijo, sí, voy a hablar contigo, te voy a llamar. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. No, esta es la respuesta automática. Por ende, él mismo se está evidenciando que no es humanista. No le interesa el ser humano que está en una situación peculiar, que es las y los hermanos en situación de calle. Tómala, individuo, con cola de pato. Oye, te recomiendo que vuelvas ese look, muy interesante. Ah, por cierto, usa tenis del color que quieras, muchacho. El que anda ya en patines. Ya, le tomé una foto de patín, le tomé una foto de patín y del diablo y pensó que se la regalé. No me la pagó el individuo. Le entregué 3 fotos de personas en situación de calle y no me las pagó. Pues doble tache ahí, ¿no? Sí, ¿qué? No, triple. ¿Qué hacemos con ese cariño? Una fotografía que para mí me parece bellísima. Una mujer que tengo unos 20 años de conociéndola, nunca he podido entrar a palabra con ella. No se deja. Tiene unos 80 años. Iba desnuda del torso. Sus senos caídos y arrastrando una bolsa más o menos grande de las que usamos para la basura con sus pertenencias. Iba sobre la acera sur de la avenida Juárez, exactamente sobre el edificio que el gran ingeniero Matute Remus recorrió unos 12 metros, ¿no? Ajá. Y del lado cercano a la pared, un chavo de unos 30 años, en sentido contrario, en bicicleta sobre la banqueta, por cierto, mirándola hacia atrás, viéndole el trasero. Esa fotografía se la entregué al vato que usaba peinado de colita de pato y usaba tenis. Bueno, ¿y quién es ese cabrón? Como yo soy muy famoso, este güey me la está regalando. Sí, cabrón, te la regaló. Mis polainas, me debes esa foto y otras 3 fotos de grandiosas de hermanos en situación de calle, ¿ok? Ah, y tu foto sobre un patín del diablo, muchachito que usabas. Te recomiendo que vuelvas a ese look, te ves bien chido, carnal. Eres servidor público, sorpresa, no eres gobierno, eres servidor público, muchachito de la ex cola de pato de Donald y tenis. Pero no importa el color. Pero es que mira, Eduardo, sucede. Me da coraje porque no quiere a esas personas. La retira. No, claro. Bueno, si va a haber un gran evento, ¡ay, se ven muy feos! Los quitan ahí. Es que claro, para allá voy. Es que... La coraje. Solamente cuando sea en la campaña ya se va a meter en el... Soy humanista. Vean cómo le doy la mano a este hermano en situación de calle. Sí, pero a ver, lo que pasa... Pero voy a estar ahí para evidenciarlo. Es que no todos perciben las cosas como las percibes tú. No, pero no es necesario como... No, espérame. O sea, yo no estoy en contra de lo que tú dices. Yo me estoy tratando de poner en... ¿En los zapatos de ese individuo? No en los zapatos de ningún cabrón, nada más del otro ¿Y menos lado. De ese individuo? Menos de ese, no, ¿Que no, se no, dice no. gobierno? No. Es servidor público, muchacho. No se trata de eso, se trata de que ellos tienen otras directrices, tienen otras... Prioridades, ordenamientos, pum. No perciben las cosas como las percibes tú, porque tú estás a diario viéndolo y viendo cómo va evolucionando, ¿va? ¿Cómo nos podemos explicar que en la calle de Federalismo, que tú sabes bien dónde es, diario hay un montón de personas ahí, porque supongo que ha de ser algún albergue donde ellos acuden? Sí. Y traen carritos de supermercado, que es su, ahora sí que su forma de trasladar sus pertenencias. ¿Qué tienen esa forma de trasladar sus pertenencias? Sí, lo que ellos tienen. Ese es todo lo que ellos tienen. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pero... No, a lo que voy, Miguel. ¿Cómo es posible que nosotros sí lo vemos y el gobierno no los ve? Sorpresa. Sí los ve, pero... Por eso. Se hace guaje, por no decir la palabra típica tapatía. Eso es lo que quiero decir. O sea, ¿por qué no a ver, vamos echándole la mano a esa gente, ¿por qué no hacer un programa de gobierno? ¿Por qué no decir, oye, si quiero que no haya en cada esquina personas pidiendo que rayan los carros, que se enojan si no les das, es que lo otro, ¿por qué no les pones una forma para que ellos puedan hacerse llegar lo que ellos necesitan, sus recursos? Sí. Ahí te va otro ejemplo. No es muy simple, pero ahorita te comento. Ahí te va otro ejemplo. Vengo caminando por aquí por el convento del Carmen, ya ves que hay una fuente ahí. Está una chica... En la Plaza José Rolón. Ajá. Está una chica, no sé, 25, 30 años, yo creo, 30 años por allí. Con el torso desnudo. Sí, se está bañando. Y se está bañando en la pila porque no tiene... ¿No es una chica que tiene como unos 26 años? Es joven, o sea, no sé. Y era bailarina. Por eso dije 25 a 30, no lo sé. Yo y lo no sé. Me quise ni acercar porque, pues obviamente, que yo no creo que a nadie le guste que la estén viendo cuando se está bañando, ¿verdad? Sí. Pero es la forma, la única forma que ella tiene para asearse. Pues. Sí. Sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo es posible... que nosotros sí vemos eso y el gobierno hace como que no ve? Pues en mi punto de vista debería de haber unos programas para atender a esas personas, como tú bien dices. Sí. Oye, no te hagas pato, esta gente... Cola de pato. Necesita, ¿verdad? Requiere. Sí. Sí. Así como hablaste también de este señor tan humanista y humanitario. Sí, que le da con... Francisco, sí. El señor Francisco que le da alimentación a 200 personas. Imagínate el costo. El costo. Para ese señor de diario darle de comer a 200 personas. No manches, está. Pues sí, es una labor muy ardua. De hecho, una vez calculé 400 personas. No, nomás imagínate. Entonces, para hacerlo, el señor de su bolsillo dijo qué humanitario. Pero, hombre. También el gobierno debería de hacerse parte de ese problema social, ¿no? Porque a lo mejor para mí no es problema. Bueno, yo tengo donde dormir y tengo donde bañar. Es un punto muy importante que acabas de tocar. Pero hay mucha gente que no lo tiene. Sí, efectivamente. ¿Sí? Y yo creo que es muy sensible, pues, para la sociedad que sí lo percibe, como tu caso, que tú a diario caminas nuestras calles, observas lo que pasa... Ves a las mismas personas, porque ellos habitan generalmente en el mismo lugar, en la misma esquina. Pues ellos esquina, viven, ¿no? En una burbuja. Ellos viven en a veces su burbuja. Se cambia. Mira, mi amigo, acabo de ver por la calzada porque venía en el macrobús. Me venía de donde fui a tomar fotos allá detrás de la vieja central camionera. Al grupo de motociclistas de la policía de Guadalajara, que desde hace 28 años tengo el honor de que confían en tu servidor y les hago fotos. Ah, tomé una foto con mi moto X, ¿no? Pero bueno, vi a Toño. Que en la fotografía, donde él está jalando su carrito, donde él junta cartón, le pide en situación de calle. Él solía dormir en donde eran las antiguas fábricas de Francia, del lado de la Plaza de Armas. Bueno, y se ha cambiado varias veces. Él le llama a su casa. Sí, claro. A donde él duerme, llama su casa. Es que es su casa. Y estuvo muchos años en Corona, digamos, entre Prisciliano Sánchez y Madero. Va. Y lo acabo de ver que ya se aposentó en la calzada. Va. Él tenía 85 años cuando le hice la fotografía jalando su carrito con, yo creo, más de 250 kilos de cartón. ¡Órale! Esa fotografía fue expuesta en esa ocasión, en el antiguo Hospital Civil. Por cierto, me tuve que dirigir con unas 5 cuartillas con toda propiedad, diplomacia y cortesía, a las eminencias, porque son eminencias, quienes forman parte del área, ¿cómo se llama? ¿Qué es un patronato? El patronato de la Asociación Cultural del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Okay. Y hablé ante ellos, yo muy formalmente. Muy propio, vamos, y chinga. Me fue aceptado honorablemente la exposición de la cual les hablo, que por cierto, no estuvo uno, sino gracias a la directora del Museo de la Medicina, Lupita, la cual le envió un abrazo fraterno y humano. Me hizo el honor de exponer 2 meses, 18 fotografías de adultos mayores trabajando, entre ellas de quienes hablo, de Toño, que ahora, o sea, ya tendrá es forma, 90 años y sigue trabajando igual. ¿Estarás de acuerdo, Miguel? Esa es una forma de humanismo, ¿no? Sí, sí, claro. Transmitir, pues, dar a conocer el dolor, la pena, la lo duro que es la vida para esa gente, ¿no? Fíjate que cuando ves un no todos los que fueron expuestos ahí son personas en situación de calle, como en el caso de María Guadalupe, que es una señora de ya de unos 110 años de edad, y mi amor y mis respetos para ella y admiración sobre todo. Y esta, que es la fotografía principal, según la curadora, la mujer que amo, de Ana María, que se viene de San Pedrito a todos los días, al mercado. También es lindo conocer sus historias y sus porqués. Claro. Pero, y lo lindo es cuando te toman esa confianza y te lo cuentan. Sí, claro. Va, se viene hasta el mercado Alcalde, para que la busquen. Ahorita que es época de los capulines, seguramente también de eso que chifla con qué, con pinole. Ah, pinole. Pero siempre vende sus tortillas hechas a mano en su casa de San Pedrito. Se viene en transporte público, yo creo que debe tomar mínimo dos transportes mínimo para vender sus productos con su canasto, que la tengo fotografiado con su canasto, camina con, equilibrándolo con una manera tan natural, donde carga sus tortillas. Y la he visto, hace tiempo que no la veo, pero la he visto también vendiendo capulines deliciosos, que se me hace agua la boca porque es época de capulines, y de historias, pinole. ¿Sí? Historias complicadas y a veces difíciles de creer, que no, claro, nosotros no la percibimos, nosotros nada más vemos a la persona y no sabemos qué hay detrás, ¿no? Sí. ¿Y cuánta gente? ¿Cuánta gente ya adulta mayor que tiene que trabajar? Ella tiene que andar por las calles vendiendo X, Z situación. Lo importante es como... ¿El tipo de adulto mayor, Ana María, la de las tortillas? Sí. Que es el tipo de adulto mayor, hombre o mujer fuerte, pero la foto que le tomé, que fue en el año 2018, con su canasto, imagínense, lleno de tortillas, ese canastote sobre la cabeza. En ese año tenía ella 82 años de edad. Joder. Es de tipo de auto mayor fuertes. Disculpa que te haya interrumpido. No, al contrario, me quedo impactado con todas estas historias. Sí. Que muchas veces no vemos. No. No captamos nosotros, sino es a través de la lente, ¿no? Y bueno, no es acercamiento, claro, pues, del acercamiento que tiene él con... Es ¿por fabuloso? ¿Qué? Porque se hace parte cotidiana de su mundo de ellos, de estarlo viendo. Y no nada más es contar historias a través de la oralidad y de la escritura, sino a través de la imagen. Sí. Quiero hacerle honor a uno de ellos, ¿sí? Duerme por ahí, en algún punto, para que no una persona de mal corazón no vaya a hacer algo. Hay un compa de unos 40 años que siempre se acuesta sobre un kilo de cobijas, sobre una tonelada de cobijas. Como que las va acumulando, que le va regalando. Pero es tan chido el cabrón, que cuando yo llego en la noche, que no está nada abierto, digo, oye, cabrón, hay un güey ahí en una de las puertas de la catedral que está temblando frío y no tiene cobija. ¿Le puedo regalar una? Y me dice, sí, cabrón, toma, a ver. Se levanta, porque ya está a punto de dormirse, y me dan una cobija. ¿Sí? Órale. Ese chavo, ese compa, es bien amigable con todos los compañeros que duermen alrededor de él. Y se acaba de integrar hace un mes una pareja, y son el vato le dice, es mi esposa, y ella, él es mi esposo. Pero bueno, es tan amigable que le gusta ayudarlos. Ajá. Y entre ellos, no nada más está ese grupo, hay varios grupos a lo largo de, vamos a hablar solamente de la zona centro, que entre ellos se ayudan. Obviamente también hay individuos de no muy buen talante, que son otro rollo, otra cuestión. Y no se juntan con ese tipo de personas, pero sí son peculiares, ¿no? Pero permítanme hacer un humilde homenaje a ese cabrón que aún no teniendo techo, ayuda a otros cabrones, ¿sí? Sí, fíjate, qué maravilloso. Sí, fíjate que este Eduardo, en su muro, en su face... El que me fue hackeado. Lo primero que el que tienes ahora. Ah. Igual lo hacía en el otro. Siempre su primera imagen es agradecer a Dios por el día y y luego de repente transmite alguna imagen de donde anda, ¿no? Por ejemplo, aquí está lloviendo en no sé, a un lado del Teatro Degollado, de la catedral, ¿no? O aquí hay un amontonamiento de vehículos, se avienta sus ondas, él le gusta, conoce las calles a la perfección, conoce a los personajes que andan por ahí, convive, sí, porque no nada más, él es parte de las calles de nuestra ciudad, y sí, bueno, muchas gracias. Redes sociales, si todavía tienes, sí, ahorita quiero, es el momento de que los digas. Quiero hacer énfasis que me duele mucho que me hayan hackeado mi Facebook original. de Eduardo UGO, así es como firman mis fotos, así es como firman sus servidores de los 12 años de edad. Sí, Eduardo Google. Se lo hackearon. ¿Ah, sí? Sí, y ahí me acusaron de cosas horripilantes y me puse mal. Duré casi desde finales de enero hasta hace 2 meses. Mi inteligencia emocional dio un bajón muy cabrón. Pero gracias a Dios y gracias a mis familiares y amigos y a la mujer que amo, sigo adelante. Vamos. No, sí, oye, de pie como un roble. ¿Quién decía eso? Ofelia Gilmain en su... En aquella. Va. Eduardo Hugo, quiero, ojalá que si alguien nos puede informar, si hay algún hacker, alguien que le sepa, si puede recuperar por lo menos el Eduardo, @Eduardo Hugo de Twitter, que para mí es... Y es agrado. No sé qué pasa con Twitter, que de pronto me llegaron un chingo de pornografía. Y pero veías porno, lo más porno, de porno. O sea, hombre, pues en cambio, es que lo que quiero comentar, Enrique y Miguel Ángel, es que en el Facebook, tú publicas una fotografía, por ejemplo, una mujer hermosa, en un claroscuro, un desnudo, te bloquean 30 días. Y en cambio, acá en Twitter no hay pex. O sea. Una chica de Estados Unidos, ¿no? Te hace amigo de otras chicas y otros individuos que también te empujan por mí. Yo digo, ¿qué onda con Twitter? Ahora, sí, Twitter para mí es muy importante. Antes que yo empezara a proyectar mis ideas políticas en Twitter, tenía aproximadamente 2.500 seguidores. Desde que hace poco lo vi y me fue hackeado otra vez, que ya lo quité de mi celular para que no le pase otra vez nada a mi celular. Sí. Ya bajó como 850 seguidores en Twitter. Sí, las pero sigues ahí. Estando ahí, ¿dónde sí, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, por favor, ahorita en Twitter ahorita de momento no aparece, @EduardoGugo, y si hay alguna persona que le sepa, y con gusto lo que él cobre para recuperarme realmente mi Twitter. Y sí recuerdo mi actual contraseña, que la cambié por una contraseña muy peculiar, pero bueno. Y el actual Facebook, que no me he sacado, que igual Facebook era Eduardo Google, mayúsculas y minúsculas, pero ese está hackeado. El no hackeado y que está regular es mi nombre, como aprendí a escribirlo a los 7 años de edad, con acento José, espacio Eduardo, espacio Gutiérrez con acento la E, para los millennials y centenias, hola, espacio González con acento la A y Zetas. Órale. Ese es mi Facebook. Ahí te encontramos en Facebook. Sí. Y en cualquier calle de nuestra ciudad, ¿no? Sí, por ahí nos andamos vicenteando, como decíamos, en el barrio. Sí, hombre. Muy pues, bien. ¿Cómo ves? Pues no, Miguel. Muy interesante, ¿eh? Las historias de la fotografía con la otra ciudad y con la otro rostro. El otro rostro, ¿verdad? Lo que no percibimos, lo que no vemos o no queremos ver. No queremos ver. De la vista gorda. Nos hacemos guajes, como que no están, como que... Un comentario. En ocasiones, hace mucho que no lo hago, pero me quedo más de una hora o dos horas con personas que necesitan. Porque hay personas que se dedican, ¿no? Pero nadie sabe si se dedican o no a pedir dinero. Pero personas necesitadas. Necesitando dinero para sus cosas, digamos, hasta Pachita, ¿por qué no? Sí, si no para una Pachita, ¿por qué no? Los que dicen, es que va a quedar para empedarse. Para la tacha. No nos importa, no sabemos el pinche dolor emocional y espiritual y del corazón que tienen, pero bueno, sí, para comida, para lo que sea. Ahí va. Pero en horas, de un 100, digamos, de 100 personas, solo una colabora para que tengan una idea. Sí. Que los que dicen, me da para mi taco, esos son profesionales, ¿va? Uh-huh. Pero créanme, en 2 horas, viendo más de 100 personas, una colabora. Sí. Y a veces con un peso, ¿eh? Complicado. Sí. Una vida muy difícil, ¿no? Claro. Sí. Nos vamos a tener que retirar, Miguel. No, por favor, comentario, no. Porque tenemos que irnos. Bueno, pues agradecerles este programa, Enrique y Eduardo, pues por tu charla tan amena y sobre todo interesante, ¿no? Muchas gracias por tus palabras, Miguel. Y pues muy, muy profundas, ¿no? Sí, claro, ¿no? A través de la lente de Eduardo. Yo me quedo pues con que, híjole, no sabemos la gran cantidad de historias que hay detrás de todo esto, claro. ¿No? Y ay, la pena, pero... Disculpa, ya se va a acabar el programa, pero quiero comentar rápido. Sí, claro. La Penélope de Guadalajara, que dormía enfrente a la catedral en la Plaza de Guadalajara, que pues un funcionario público muy importante hace 5 años. ¿Otro? Era un amigo. Oiga, señor, ¿otro? Don Pip. Él se supone que era muy diplomático, ¿eh? Pero primero. Voy a pensar. Le quería presentar a la Penélope, que en realidad se llamaba Martita. Ella, porque era Penélope, estaba esperando a su hermana de Coahuila, que le iba a venir a traer un dinero. Pero tenía un grado de esquizofrenia, ella, pero era la que se metía a por su cabeza. O sea, va. Ella cosía trazos largos como de un centímetro ropa vieja. Y cuando acababa de coserla, ¿qué creen que hacía? Exactamente, por eso también era Penélope de Guadalajara. Con su uña larga del dedo meñique derecho, rompía con el filo de su uña las hiladas. ¿Y qué delito iba guardando en una bolsita? No manches, cabrón, qué historia. Penélope de Guadalajara. Sí, pero el primero cosía y en la noche descosía. Sí, exacto. Y el hilito lo iba, en una bolsa de plástico lo iba guardando. Sí, ¿cuál sería, historia, ¿eh? ¿Con qué objeto sería eso? ¿Qué? Eso sí, nunca, no sé por qué chingados. Ya me había tenido confianza. Tardé como medio año en que me tuviera confianza y ya me platicaba cosas. Por eso lo de su hermana de Coahuila. Pero ¿por qué chingados no intenté preguntarle, por lo menos de manera tangencial, saber por qué guardaba o por qué hacía eso, ¿no? Sí, qué interesante. Órale, pues agradecerte, Eduardo, tu presencia. Gracias, Enrique. De alguna manera. Qué honor. Nos transmitiste ese dolor, pues, de la ciudad, ¿no? Porque a final de cuentas es eso, ¿no? Hay gente que sufre mucho, claro, que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, nos hacemos patos. Y ojalá y eso cambiara, ¿no? Y qué bueno que viniste. Yo creo que si algo más que agregar, Miguel, si algo más que agregar. Pues todo, Eduardo, todo bien, gracias. Gracias por este programa y por lo interesante de tu planteamiento. Me agradezco profundamente el honor de haber sido invitado a su programa, de verdad. Al contrario. Para mí verdaderamente es un honor y bueno, que me hayan dado la oportunidad de expresarme. No, órale, pues esto es Historia y Más, por aquí estaremos en 15 días. ¿Mm? Sí, todavía estamos, claro, ¿verdad? A ver, gracias a Yair en los controles. ¿Sale? Muchas gracias.